oportunidad de tener a mi lado, a mi lado derecho, para ellos que puedan vernos en el video, a un gran amigo, a una institución, a un hombre que tiene muchos años haciendo cómics, bueno, hablando de cómics, vendiendo cómics, leyendo cómics, y que además fue de los pioneros en hablar de cómics por la radio, el gran Gustavo Martínez. Muchas gracias. Sí, se pegue el micro. Muchas gracias, muy amable. Excelente. Mejor. Este. Okay. Gustavo, para aquellos que no. Me gusta lo de institución, pero es, bueno. Es una cosa de respeto, hombre. Es decir, qué bonito que esté usted aquí con nosotros. Gracias, muy amable. El señor Gustavo Martínez, para aquellos que no lo sepan, en 1992. Así es. Abre lo que discutiblemente es la primera tienda de cómics, en forma, digamos. Ok, discutiblemente. Discutiblemente, ¿no? Ya exacto. Se aclaró hace muchos años. Pero exacto, y habrá todavía debates en cuanto al tema. Ajá. Pero Comics S.A. se abre en 1992, en octubre de 1992, de la mano de Gustavo Martínez, Carlos Tron, Fernando Sertuche y Eduardo Flores. Exactamente, y que posteriormente se convierte en Comic Sim. Y durante todo ese tiempo, Gustavo fue de los pioneros en un programa de radio hablando de cómics con Comics 1290. Dios mío. A las 12 de la noche en 1290, en AM. En AM, exactamente. En AM, o sea, donde nadie supone que te debe de escuchar. De hecho, donde probablemente nadie escuche. Donde nadie escuche ya. Y aún así era un éxito el programa. Para ese programa estaban tú, Fernando, Carlos y Salvador Queotlazón. Salvador Queotlazón. Y después se fueron sumando gente como Martín Arceo y Jesús Holguín. Valente Espinosa entró después a hablar de manga. Sí. Uy, y Ricardo Cachúa. Así es. Y logran pasarse a la señal de FM, a la que en ese entonces era la estación más popular para jóvenes en la radio, que era Orbita. No, era Orbita. Ah, bueno, primero fue Orbita y luego fue Radio Activo. Exacto. Con esta Fernanda Tapia y Esteban. ¿Se me fue el apellido? Esteban. Dejémoslo en Esteban, la gente de Radio Activo. Ajá. Con ese bonito programa llamado Comic Quest. ¿No? Sí, con no te rías, Ángel, en serio. Claro, en serio. No, y no solo se llamaba, así hablaban. Ah, así sí, hablaban. Era la onda. Yo pensé que era así como parodiando, te lo juro que así era. No, teníamos a este Martín. Ay, hoy ando muy mal con los apellidos. Hernández. Martín Hernández era nuestro locutor y era el coordinador de producción. Entonces él implantó el estilo para la estación. Que hablar así, impostado bastante. Para que quedara acorde a lo que la estación pedía. No, pues era cómic, claro, ahorita se oye bastante mal, pero a menos que sea una buena producción. Oye, no era una gran producción, pero sí era como complicado. Bueno, perdón, haciendo un comentario sobre Martín Hernández, yo me acuerdo de él cuando estaba en WFM, cuando hacían estos programillas del Pavo Asesino y todas esas exactamente. Cosas. Exactamente. De hecho, en general, esa generación, Charo Fernández, Martín Hernández, la gente de Rock 101. Incluso. Y la gente de Rock 101, que de hecho eran como la cabeza de la radio en ese momento, hicieron cosas novedosísimas y renovaron la producción y la forma de hacer radio en México. Sí, así es. Sin duda, pero eso no quita que. ¡Come! Suena. Bueno, ¿qué prefieres eso? ¿Oír eso o ir a New Kids on the Block? No, sí. No, ya me mataste, ¿no? Y el día de hoy. Es tu compañero, ¿eh? O sea, sí. Tú lo elegiste. Bueno, sí. El día de hoy, como Joy es el que se encarga de hacer las edits a las chicas con mi conexión, nos está haciendo el favor de ser, una vez más, chica con mi conexión, nuestra adoradísima jefa, Lorna, por favor. Hola a todos los chavos que escuchan con mi conexión. Eso es todo. Manda un saludo. Bonito, sentido. Pues mira, aquí ya hay muchos saludos. Amaranto les manda saludos y dice, jajaja, cuando el gato sale de la casa, los ratones arman la pachanga. Gracias a Dios. De hecho, nunca mejor dicho gato a Joy, pero está bien. Por acá Tabomán dice, un saludote a Gus. Muchas gracias, Tabo, yo sé quién es. Y José de Jesús dice, ya no debían pelea por el principio. Por la entrada, me imagino, o ajá, por la canción de entrada, no sé. Tampoco sé de qué habla. Yo no peleo, nada más digo que tenemos que entrar con la entrada larga y de preferencia con una buena canción y no con la cosa esa que le gusta a Joy. Pero bueno, Lorna, díganos usted. Hay otro. Dice: ¿qué opinan del arte de Ángel Medina? Hijo, lo que pasa en general con toda la gente que recluta a Todd McFarlane para sus filas es que empiezan como muy buenos artistas con un estilo bastante propio y terminan siendo clones y bastante malos del estilo de McFarlane, como sucedió con Greg Capullo, recordarás. Primero, y esta ya es discusión de hace casi 20 años. Habría que decir, Todd McFarlane era bueno. Era bueno, ¿cómo no? Era pues bueno, si era claro, bueno, sí. Podemos hablar claro de que sí. Sus clones serían malos, pero si alguien era relativamente bueno. Todd McFarlane era bueno. Todd McFarlane en sus años en Infinity Inc., en su año 2 de Batman y sus primeros números de Amazing Spider-Man. Bueno, Infinity Inc. es completamente clásico. Es un dibujo completamente clásico, normal. Maneja muy bien perspectiva y maneja muy bien anatomía. Se cambia el nombre araña. De hecho, primero hizo los tres números de año 2 de Batman. Buenos, bastante buenos. Seguido. Bueno, aquí sería la discusión que teníamos también desde ese entonces, que era la gran ayuda la gran ayuda, que es tener algo llamado editor. Sí. Entonces, es por ejemplo el gran problema que tenían Rob Liefeld, que tuvieron en su momento Jim Lee y en su momento Todd McFarlane, que era al carecer de editor. Pues se les perdieron. Fueron las patas, se perdieron completamente en su dibujo. De hecho, incluso desde antes. En su antes, dibujo, cuando, no puedo decir en su arte, porque dejó de serlo. Sí, no, cuando toman las riendas ellos mismos de Marvel y Todd McFarlane entra a su título de Spider-Man, ajá, se vuelve bastante malo. Y lo mismo pasa sí. con Jim Lee cuando le sueltan X-Men solo, ¿no? Sí, exactamente, se pierde toda la idea de tramas, la idea de diagramación. Ya le hablamos de Wild Sportation. Y hacemos una buena serie de pin-ups. Y sí, obviamente Greg Capullo pues siguió nada más esa escuela de hacer pin-ups, que además en Spawn era todavía mucho más marcada. Y lo mismo pasa con Ángel Medina. Cuando a él empieza, yo recuerdo haberlo visto, no, creo que en Marvel, en alguno de los títulos menores de Marvel, y después se va a Image, creo que hizo alguna miniserie de Spawn, y después ya por el que se hizo más famoso, que son las miniseries de Kiss. Hijo, se volvió un clon bastante forzado de Todd McFarlane, con un montón de rayitas a lo baboso, sin nada de narrativa, muy muy mal armado. A mí particularmente no me hace muy feliz. Entiendo que tiene una serie de fans bastante considerable, pero a mí en realidad no me parece. Aquí hablamos de dos cosas, ¿no? Y es bueno para empezar así los temas. Sí, los temas sí. De hecho, aquí José de Jesús dice: hola, buenas tardes. ¿Por qué ya no siguió la Conque? Era una de las mejores convenciones de cómics y del tema que están tocando. Greg Capullo hizo portadas fabulosas por el grupo de heavy metal Ice Earth. Es que también tienen que entender que hacer cómic es muy distinto a hacer una ilustración. Hacer una ilustración puedes hacer rayitas y mientras se vea bien, mientras logres transmitir el mensaje con una sola imagen, lo vas a lograr. En un cómic no es así. En un cómic necesitas cierta narratividad. Exacto. Sí, o sea, puedes hacer una 32 páginas de pin-ups, o sea, 32 páginas de ilustraciones, y pueden ser 32 pósters excelentes. Sí, no, pero lo cual no implica que sea un cómic. Exacto. Un cómic tiene que ser una narrativa, continuidad. Una narración y una continuidad. Y cada una de las páginas tiene que estar diagramada, pensada o planeada para hacer la continuidad o el inicio de otra, donde va a continuar o se va a seguir diciendo una historia. Incluso volviendo al mismo punto un poco, si comparas el trabajo de Todd McFarlane en portadas, que de pronto llega a ser, siguen siendo bastante buenas, siguen siendo bastante impactantes, o su trabajo como diseñador, productor y director de los videos animados, uno de Pearl Jam y otro de... ¡Ah, Dios mío! No me acuerdo si alguno de ustedes recuerda cuál fue el otro video animado de Todd McFarlane. No se ve nada mal, porque un video tampoco, dentro de la serie de viñetas que muestran, no tiene una continuidad narrativa. Entonces se ve bonito, pero en cómics sí necesitas... Bueno, un video Korn también tiene... Dice Oscar Korn. Y sí, ambos sí tienen una continuidad narrativa. Sí. Y un video, bueno, el video del cine y el cómic, lo que tendrían de parientes es que son narrativos. Es esencialmente narrativos, hasta los videos de Andy Warhol. Son narrativos. Sí, bueno, yo no me pondría a sentar 3 horas de... 8 horas a ver un plano secuencia de un árbol. Está bien. 8 horas a ver un chavo dormido. Sí, Andy Warhol tiene problemas. Y eso, sí, Andy Warhol tenía problemas muy fuertes. Se los dejamos a él. Exacto. Pero en el caso de los videos de Korn y de Pearl Jam, son una serie de viñetas que en realidad no tienen tanto elemento. Bueno. Eran bastante buenos. Bastante bueno. Y su estilo no se ve nada mal. El problema es que en la... las necesidades de la página no las logra del todo bien. Rápidamente, antes de seguir con el tema y empezar a todo esto, tenemos que dar algunos anuncios, como siempre, al principio de este programa. Quiero agradecerle infinitamente el apoyo a Lioco y a Dragón Azul, que al pedido de las manos. Espero que esta vez Ángel se haya puesto a grabar el programa, porque se me olvidó decirle al principio. Fíjate qué bonito. No es cierto, no te creo nada. Lo va a demostrar Warren. En esos momentos le está enseñando la pantalla a nuestro queridísimo Paco. ¿Y empezó hace ratote o apenas está ya? 2 segundos. Eres mi héroe, eso es todo. Entonces ahora gracias, Leuco, gracias, Dragón Azul. Oye, aquí dice Chicken Master: hola, con mi conexión, yo sí extraño a Joy, soy su fan from hell. Sí, sí. Y también es fan por mujer de otra persona. ¿Por qué no lo mandas a saludar, Lorna? Hola, bonito. Chicken. No, pero bonito, que sienta. Hola. Ya. ¿Ves? Me siente. ¿Ves? Oye, por acá dice Charlie: ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Y The Anger dice: ¿por qué rayos le siguen llamando Greg Capullo si la pronunciación es Capullo? Sí. Y un video de Disturb. Yo creo que de... No es disculpa, pero hace muchos años, en una estación anterior, algo que se recuerda mucho con música antigua. Si se dan cuenta, nosotros tenemos somos fans de un grupo llamado Los Beatles. Beatles. Beatles. Los Beatles. En México son Los Beatles, no son Los Beatles, ni Los Beatles. Yo le digo, yo sé que se pronuncia Capullo, pero le digo Capullo porque... me divierte más decirle Capullo. Capullo. Aparte, es una mejor, ¿no? Exacto. Y además es un bonito insulto en español castizo. Entonces, sí, me gusta decirle Capullo. El problema es cuenta que aquí empezamos con algo llamado Wolverine. Lo ves, ¿no? Y todas sus derivaciones. Así es. Una cosa. Que la gente pedía los cómics de Wolverine. ¿No? Y el Spider-Man. Y el Spider-Man. Y déjenme terminar rápido con el agradecimiento. Lioco y Dragón Azul la semana pasada nos hicieron el favor de mandarnos el programa completo, las dos versiones. Las dos versiones ya están en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y pueden checarlo desde allá junto con todos los demás programas de con mi conexión que se han hecho desde los pasados 2 años y cacho. Y también pueden comunicarse, como lo hicieron ya Chicken Master, The Anger y toda la gente que está hablando con nosotros, al mail, que es comic-conexion@hotmail.com. O si quieren hablarnos en cabina y hacerle alguna pregunta a Gustavo o a un servidor, porque de verdad necesitamos el apoyo de ustedes. El teléfono en cabina es... es su programa. Sí, pero es que, bueno, 56-33-92-17. Entonces échenos un grito, estamos aquí para servirles, estamos totalmente en vivo. Y también quiero anunciarles, como ya pudieron haber leído en el blog, cuando subí el programa de esta semana, el jueves, en la segunda edición del cineclub de Badabin Comics, ubicado en Estocolmo número 18, en la colonia Juárez, a 2 cuadras del Ángel de la Independencia, el gran Giacomo va a poner este jueves, en punto a las 6 de la tarde, Green Lantern First Flight, que es la película animada que salió hace poco. Muy buena. Una gran adaptación del origen de Hal Jordan. Muchísimo mejor que la de Wonder Woman. Que no quiere decir que la de Wonder Woman sea mala. Al contrario, simplemente, pero es mucho mejor. Exactamente. También creo que tiene que ver. Perdón, la idea. Y también creo que tiene que ver con lo que se está haciendo actualmente con Green Lantern. Porque lo que se está haciendo en los últimos años. ¿Qué es lo que puedes adaptar en realidad de Wonder Woman que no sean los primeros 8 o 10 números de George Pérez? Bueno, ahorita lo que está haciendo DC y lo marcó muy bien es que tiene que marcar, está poniendo los orígenes. Va a sacar los orígenes de todos sus héroes en caricaturas, bueno, en dibujos animados, para que no se enojen los puristas, ¿no? Lo cual es muy bueno. Y se me hace muy buena idea, porque tienes que empezar desde un origen, desde un primer momento para poder generar fan. Sobre todo porque... si no les va a pasar lo que está sucediendo con Brave and the Bold. Con Batman de Brave and the Bold, que es una maravilla, es una gloria, pero que está hecha para nosotros, para las gentes que tenemos muchos años, ver ahí un Omac de Jack Kirby o niños, un Kamandi, y realmente los niños sí van a estar en un nivel, pero realmente el que las disfruta es el adulto. Sí, somos los fanboys de años. Ajá. Sabemos quién diablos es Kamandi, ¿no? Ajá, y en cambio, un chavito que ve ahorita la de Linterna Verde, la película de Linterna Verde, pues se puede sentir muy muy bien identificado, entender muy bien quiénes son los Green Lantern Corps y entenderle muy bien la trama. Que creo que es uno de los grandes errores que está teniendo ahorita, hablando del similar en los cómics, que asumen que todo el mundo sabe los orígenes de todos los personajes. Así y es. Todo el mundo sabe quiénes son los personajes. Así es. Y entran de golpe a ese asunto, y la verdad es que no es así. Y me parece muy sabio por parte de DC que empiecen a hablar acerca de los orígenes de todos sus personajes, particularmente los que no son los dos más conocidos, que son Superman y Batman, ¿no? Yo tengo dos teorías, ¿no? O sea, una es que, bueno, los cómics son un negocio. Para empezar, como todo. Entonces, si antes, hace en los años 60, 70, 80, se pensaba que la población, o bueno, el público al que estaban dirigidos era el adolescente, o sea, principalmente el adolescente masculino entre los 10 y los 18 años, y que era un público, un mercado rotante, porque entraban y salían unos. A los 18 años todo el mundo decía, ya soy demasiado grande para leer cuentitos. Y ya estoy teniendo sexo, ya no tengo que leer cuentos, con su permiso ya me voy. Exactamente, entonces, en gran medida, ya me interesan más los niños, otra cosa, entonces muchas gracias. Excepto a Joy. Ay, ¿por qué existe? Bueno, es como un fantasma, ¿verdad? Pero bueno. Tengo comentarios. A ver. Dice, Amarantos es una obra de arte, me imagino que de... ¿Del Green Lantern First? Ajá. Sí. Yo lo acabo de ver y es lo mejor que he visto en la historia de animación y superhéroes. Ojalá le den un gran realce a Green Lantern, que es un excelente personaje, opacado completamente por Batman y Superman. Sí. Por acá dice el gran Tigulín, pregunta para el invitado, ¿exactamente en qué fecha fue abierta la primera tienda de cómics formal en México? Dios, empezamos con la arqueología y aparte, entre paréntesis pone, con local y dada de alta en Hacienda. Con local y dada de alta de Hacienda ganamos por una semana. No. Nos le ganamos a David. No. Y no. Aún antes de ustedes, como por 4 meses, se abrió una linda vista llamada Telarañas. Ah, sí, pero Telarañas no tenía, fiscalmente no estaba... ¿Dada de alta? Sí. Sí, cierto, sí. Telarañas fue el primero que nos surgió en linda vista. Exacto. Fue la era un localito, sí, nadie cierto, la chiquito, peló, y nadie no la peló, no dudó mucho. Exacto, pero tienes existió, toda la razón, Telarañas existió. Sí, existió bueno, como 4 o 5 semanas así antes es, que Comics S.A. Exacto. Luego fue Comics S.A. como local abierto, en y a la semana, a 2 semanas, no recuerdo bien, abrió Comicasa. Que Comicasa sí ya existía como puesto de cómics en Pericuapa desde 2 o 3 años antes. De hecho, 2 años antes. Un año antes, como puesto en forma. No más, como 2 años. No, antes de eso eran otras personas. David empezó a traer cómics apenas un año y medio antes. Empezó a traer cómics con el despuésito del X-Men 1. No, es cierto. Sí. Empezó a traer con el X-Men. Sí, con después del X-Men 1 con el Thanos Quest. Estamos hablando de agosto de 1991. Con Thanos Quest. ¿Cuándo se empezó? Y por acá, para seguir el mismo comentario del gran Tigulín. Perdón, nada más, antes de que me cortes, habría que reconocer también a Beto. A Beto, sí, sin duda. Que nadie, no se olviden del buen Beto, que estuvo Beto en San Cosme, el gran Beto. En la esquina que, de Sari Carnot. Su puesto de revista se convirtió en un puesto de cómics. Y empezó a tener material. Empezó a tener material desde el 90, sí, desde inicios 91. Del 92, también desde el 91. Y bueno, el gran Tigulín dice: ¿qué nos pueden decir de un tal Dark Comics? Eso fue también del 92, si no mal recuerdo. Es que el problema es que a partir de la muerte de Superman, y bueno, en general desde la salida de Image Comics, etcétera, etcétera, etcétera, empiezan a salir un montón de tiendas. Estuvo Dark, estuvo Kingdom, estuvo Comics de la Kingdom Rosa. Kingdom no es de acá, estuvo, pero Comics de la Rosa sí es de la época. Estuvo con Pablo Marcos, como socio de ellos. La señora que estaba en... En Linda Vista, Comics Cars. Sí, Comics Cars Collection. Urantia Blue de Víctor Guisa. Víctor Guisa. La propia claro. Cabrón de Oscar. Me estoy acordando de una que estaba por el aeropuerto, pero no me acuerdo del nombre. Que pues, hay una tiendita que está en el aeropuerto, está muy buena. Es que había otros 20, dos chavos en la calle de Baja California. Uh-huh. Que no puedo acordar los nombres ya ahorita, ya son muchos años, por favor. Y eran demasiadas. Sin Dark Comics, en realidad no sé exactamente a qué te refieres o cualquier sea. Sí, que nos explique. Exacto, ahorita, un poco cuál es el referente, ¿no? Por de acá. Hecho, en ese momento había algo llamado Boom, por eso también había tantas tiendas. Era una estupidez. Creo que de parte de toda esta serie de tiendas que salieron. Fue lo que terminó en muchos sentidos matando el mercado y haciendo que termináramos con prácticamente un monopolio de tiendas de cómics ahorita, ¿no? Yo creo que más bien el problema fue editorial más que de tiendas. Fue de las editoriales. Las editoriales hicieron un fenómeno maravilloso que todavía existe y que existe gracias a los coleccionistas. que se llama Crossovers, se llama Tie-ins y se llama Sagas Gigantescas en 25 títulos distintos con 40 portadas variantes cada uno, y todo el mundo los compramos. ¿Qué sucedió? Que no hay bolsillo que aguante. No, la verdad, no hay bolsillo. No importa ahí si la historia es buena o mala, tu bolsillo no va a aguantar. Y un poco lo que comentábamos hace un momento, que la mayor parte de nosotros terminó, bueno, de la gente de esa época terminó creciendo, ¿no? No nosotros en particular, pero buena parte de ellos se terminaron casando y tenían una familia, tenían que pagar una renta, una hipoteca, deudas de tarjetas de crédito, y al final de cuentas, cuando pones en balanza los pañales de tu hija contra los cómics, ganan los pañales de tu hija. No, por mucho. Sí, mucho. Cañón. Mucho que limpiar. Para eso son los cómics. Sí. Oye, también, es que son ya muchísimas preguntas, ¿se las leo? Déjame terminar rápido con la arqueología. Mandamos a corte y, sí, y regresamos. Entonces, mañana a las 6 de la tarde en Badabin Comics, la proyección de Green Lantern First Flight. Además, vamos a presentar Joyce, y ya está de regreso, y yo. Y quiero hacer una mención porque Joyce se enojó mucho. Porque sí, resulta que ya como me pidió a mí que presentara la película, y yo puse en el blog que me había invitado a mí a proyectar la película, cuando en realidad lo que ya como quería era que los dos la presentáramos, pero yo ya estaba ahí. Importa, va a llevar su camiseta, sí, de Linterna Verde y su anillo. Y, o sea, va a ir, por favor, a demostrar con sabre de Hal Jordan. Entonces esperemos se va a verlos. Hal Jordan, si se creyó Batman en una conque. No, de hecho no se creía Robin, que era peor. Sí, porque hay que poner que creía el Robin de Adam West. De Adam West. Era ese es una de las. Tengo fotos para probar, sí, eso. Voy a traerlas para subirlas al blog. Yo estoy seguro. Después hablaremos de eso. Y entonces, bueno, los esperamos mañana en punto a las 6 de la tarde en Badabing, en Estocolmo número 18, en la Zona Rosa. Y también les queremos anunciar que ya está a punto de empezar, a partir del 19 al 30 de agosto, el octavo Festival Macabro de Horror en Cine y Video, que es uno de los festivales de mayor tradición de cine clase B y de cine de horror y de cine violento y de cine gore en este país. Y se va a estrenar el 19-18, ahorita no recuerdo bien la fecha, en la Cineteca Nacional, en la Sala 3, con la película Tokyo Gore Police del año pasado, que es una de las películas que para los amantes del género ha hecho mucho escándalo en este último año. Y además tiene la gran ventaja de que la presentación del Macabro siempre es entrada libre, nada más está dispuesto sujeto a disponibilidad, entonces tiene que llegar tempranísimo a la Sala 3. Pueden checarlo en la página de Macabro, que es www.macabro.org.mx, y básicamente es eso, y no sé qué más podamos decir, que ganó México. Prendo mi micrófono, ¿verdad? Sería bueno. Ganó México 2-1, ¿qué podemos decir? Con goles de Israel Castro y de Miguel Sabá, para quienes Huyenle, no sabían. Yo lo lamento, sí, ya como yo que tú cerraré la tienda. Sí, hoy no creo que llegue mucha gente. No, y si llegan... O a lo mejor perdidos por allá. No, de que lleguen a la tienda, No creo que lleguen en buenos términos, okay, o a comprar algo, pero pues que yo que él le ponía a vender chelas, ¿eh? Ah, y sería muy buen negocio. Entonces, básicamente yo creí que nos íbamos a empalmar con el partido, y dije le voy a echar la culpa a la baja audiencia, a quien no estuvo, pero no, afortunadamente. Hay buena audiencia porque ya, claro, acabó el partido. Entonces, para aquellos que les importaba que ganara México la playera verde, pues ganó. Qué bueno, ¿no? Ganó, eso también, qué bueno. Que ya se rompió la maldición contra Estados Unidos. No, que no haya el mito de que si te gustan los cómics no te gusta el fútbol, ¿no? Pues que a mí no me gusta el fútbol, compadre. A ti, pero no implica que al resto de la gente no le pueda gustar. Hay que ponerlos con la selección grande de Estados Unidos a ver qué sea. Yo digo que para eso escuchen ustedes Deportenet el día los días miércoles de 3 a 4, estará aquí el gran Víctor y su gente hablando de deportes, que son los que saben a través de la señal de tu radio online. A partir de la próxima semana en http://diagonal/2radioonline con una sola U en medio, .gmro.com.mx. ¿Y qué otras cosas tenemos? Pueden escuchar mi programa mañana de 7 a 9 de la noche. Estamos haciendo una encuesta en la página principal, en el home, para que la gente escoja el horario con el que quiere escuchar el espacio de Lorna, porque me habían pedido que lo cambiara de 7 a 9 de la noche y hay gente que me pidió otra vez que lo restableciera de 6 a 8 de la noche. Es imposible darle gusto entonces, a todos. Entonces estamos haciendo una encuesta para que los que tengan mayor votación de aquí a la otra semana, y se amuelen. Sí, se queda el horario que hayan escogido y así es como lo estaremos haciendo. Me parece perverso. Uh-huh. Y este, y chéquenlo, también los lunes está alternando, exactamente. También cambiamos de horario de 7 a 9 de la noche porque así lo pidieron. Todo lo que tenga que ver con rock alternativo y música y metal y de todo en general. Y esa voz me agrada. Entonces, pues bueno, quédense con la señal. Pueden entrar a la página de tu radio online y navegar por ahí y checar ya el video del primer gol de México que aparece que encontró Lorna. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos rapidísimo un corte y regresamos a tema que ya empezábamos por ahí. Pero regresamos todavía más claramente a hablar de cómics. Gracias, Gustavo, que estés aquí. Mándenos preguntas, llámenos. Estamos aquí con ustedes. Se llama Comic Conexión, esto es tu radio online. Y los dejo con una cancioncita de Belly, Slow Dog, de su primer álbum de 1992. Nosotros regresamos aquí a tu radio online. Estás escuchando Comic Conexión. ¡Regresamos! Dog. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso con mi conexión por tu radio online. Yo soy Francesa. A mi lado derecho tenemos a mi invitado, ¿qué es? Martínez. Exactamente. Y como bien dice Gustavo, nosotros ahorita estamos haciendo como la continuación, una especie de herederos de lo que fuera. Sí, pero las referencias es de cómic, por eso son el continuose del empezóse. Exacto. Porque ya ves. Mafalda. No me acuerdo, será mi Alzheimer. Mafalda, pero en una de sus viñetas, el que está hablando de, está tocando los Beatles, se la quita a los papás y le dice, ¿cómo puedes oír eso? Y dice, pues esto es como signo de rebeldía. Y le dice, pues esto es el continuose del empezóse de ustedes. Exacto, qué bonito. Para aquellos que hayan leído Mafalda y la recuerden, porque yo lo leí todo, pero no me acuerdo. Pero es referencia básica de algo llamado cómic latinoamericano. No, y además cómic con sentido, al final de cuentas. Y cómic, ¿no?, con mayúsculas. Exacto, no cualquiera. No cualquier cosa. Babosada, ¿no? No como lo que se hace en México, pero bueno. Saludos, compadre. Sí, pero ya, bueno, ya estamos aquí. Me van a pulgar, pero bueno. Yo les he dicho cosas peores, tú no te apures. Y todavía me hablan. Ya. Entonces, les dije creadores, ¿quién más tienen? Ya estamos del otro lado. Sí, ya. Lorna, estimísima Lorna, ¿qué tenemos en decir? Muchas gracias por ayudarnos. Sí, no te preocupes. Mira, el gran Tigulín dice. Ay, hay una llamada. Mira, a ver, sí. Por acá. Vamos a ver si es para. Es para nosotros, para, si no, claro. Perdón, seguimos con la. Dice el gran Tigulín que fue de Mantícora, aún existe. Hace unos meses me di cuenta que ya no está la página y la tienda física aún existe. No, la tienda se cerró hace mucho tiempo. Ahorita creo que es una tienda de vestidos hipiosos o gitanos o por ahí. Bueno, Eduardo tiene un local cerca de donde estaba. No sé si lo abra o lo use de bodega. No, ya ni siquiera lo. Nunca, nunca está abierto. No, ya ahorita he pasado por ahí recientemente y ya es otra tienda. Ah, okay. Entonces, y de hecho, yo lo que sabía es que seguía vendiendo, pero por internet, onda de que le mandas internet. Un mail. Le pides un material en específico, él te lo consigue y te lo vende. A mi entender, bastante caro. Pero ese era su negocio. No sé si lo sigue. La razón haciendo. De la separación, pero sí, bueno, sí, sí. Del divorcio. Hay gente para todo, ¿no? Y también nos preguntaba por Dark Comics, que nos hizo el favor de decirnos que así es como se le puso al local de Beto. Oye, Cop, que dice que Mantícora sí sigue, perdón que te haya interrumpido. Ajá. Si él tiene los datos, que nos lo mande, sí, por favor. Sí, dice porque... que si le tocas, abre. Ajá, con razón. Eso dice. Pues, yo he pasado un momento. ¿Sí es el local que está en Xola? Uh-huh. No. No, él está. El local está en Xochicalco, creo, en una calle cercana al metro de Etiopía. Pero sí, tiene esa característica que la cortina de metal siempre está bajada. Entonces le toxiaba. Entonces nunca se. Eso dice Cop, ¿eh? ¿No? Y o no sé si nada más lo está utilizando para entregar cómics de lo que vende por internet. Tengo entendido que es más bien eso, Porque si ya trata público hacia afuera, creo que ya entiende. Trata gente ya entiende. Hay mucha gente dentro de los fans de mayor tiempo que hubo un momento de la vida en el que decidieron no darle su bien ganado dinero a la tienda más grande de cómics en México, ¿no? Para no mencionar nombres y susceptibilidades. Claro. Pero. Y buscaban opciones, ¿no? Y compraban con él o compraban en cualquier otro lugar que llegaran a encontrar. Y ahorita, afortunadamente, está la opción de Badabing. Pero de todas formas, para aquellos que quieran darle su bien habido dinero a la tienda más grande de cómics, vayan a Fantástico y compren sus cómics. Okay. Amarantos dice: yo quisiera preguntarle al invitado qué ha visto moverse en el mercado del cómic en diversas etapas. ¿Cómo ve la movilización del cómic mexicano y su evolución hasta el movimiento que ha tomado en los últimos años? ¿Lo ve con optimismo, tanto para autores, creativos y público que compra? Además, adjunta que Joy dice, ¿cómo se vería Joy en mallitas? Lo de Joy en mallitas, hazme un favor. Un día lo traemos y lo ponemos. No, por Dios. Para no. Que ya no vuelvan a preguntar, no van a ver por qué. Si quieren, ¿cómo se vería? Si quieren no dormir como por 3 semanas, pídanle. Joy tiene una foto en mallitas, afortunadamente. Desafortunadamente yo ya tuve la oportunidad de verla. Que además, para aquellos que vean. ¿Tú viste la foto? Yo vi la obra de teatro. Ah, no, pero es que es otra. Yo cometí el error de ver la obra de es teatro. Es otra cosa. Últimamente, para aquellos que vean televisión abierta, habrán visto un comercial de Tempra. Ajá. Donde sale el muchacho como robot. Entonces todas las escenas de en robot le pusieron una malla pegada verde para poder hacer el composite en computadora. Y el sujeto se tomó la foto con su malla verde para que le hicieran su Photoshop de Green Lantern. Entonces, si se portan bien y le mandan un mail a Joy a comic-conexion@hotmail.com, les puedo asegurar que se las manda porque Joy no tiene el más mínimo pudor. Okay. Entonces, no lo tiene. No. De hecho, no tiene muchas cosas, incluida señora madre de Joy, un saludo. Bueno, y Amarantos dice que le gusta mi voz, que le mande un saludo. Saludos, Amarantos. Muy bonita voz, claro que sí, ¿cómo no? Saludos para allá. Qué bonito. Es que tengo tantas preguntas. Mira, por acá, que ya tiene mucho tiempo que preguntó Gustavo, ¿qué pasó de la película animada de Spawn que iba a salir? Lo mismo que se ha dicho desde entonces, no ha habido noticias nuevas, no ha habido ninguna. Tuvo una en los 90 y tuvo una serie de televisión. Tuvo serie de televisión y tuvo una película live action. Y una live action. Una live action, pero no hubo película animada. Lo que pasa es que supuestamente iban a lanzar, anunciaron creo que el año pasado, que iban a hacer una película animada, como más al estilo de lo que está haciendo ahorita DC Comics y bla, bla, bla, bla, bla. Y se va a hacer, pero se quedó como en ese inter. Todavía no han salido como noticias muy recientes, o por lo menos no que yo haya visto. Tampoco es que me ponga a buscar en internet noticias sobre la película de Spawn, la verdad. De hecho, no me pongo a buscar en internet noticias de Spawn. De hecho, todo el fenómeno de Spawn, bueno, todavía sigue, pero no es como también muy noventero. Sí, ya. Como ya. Que modelo, un modelo que surgió en los 90 y se quedó ahí, ¿no? Y que además, o sea, no ha sabido evolucionar en realidad. Ajá, como que ya debería, no debe desaparecer, pero que ya se quedó como mucha música, como muchos fenómenos que existen, nada más por una década. Termina la década y se acabó el fenómeno. Tampoco es la gran diferencia entre eso y los personajes clásicos, ¿no? Al final de cuentas, la diferencia entre Superman, Batman, incluso el Hombre Araña o los Cuatro Fantásticos, que tienen la posibilidad de evolucionar con los tiempos, de ser recontados una y otra vez porque tienen algo que decir en sí mismos. A diferencia de Spawn, que Spawn era la superficie de la superficie de la superficie, ¿no? O sea, es que es bonito porque creo que el 90% de la industria del cómic pues no tiene nada que decir, pero nada que decir. Y ahorita está en una crisis completa de argumento. Pero creo que la razón por la cual no tiene cosas que decir es culpa de los creadores que están haciendo ahorita los personajes. No de los personajes per se. No, de los personajes per se, pero volvemos a lo mismo. En un medio de comunicación no puedes tampoco culpar a los creadores. Culpas a los consumidores. Hijo. Esa duele. Oh. Duele mucho cuando uno es fan. Pero es la verdad. Estoy contigo. Porque si no lo compras, el creador tiene que modificar su producto. Estoy de acuerdo. Si no lo modifica, es porque se le está vendiendo. De acuerdo. Pero puede haber cómics de autor, puede haber cosas que valen la pena, puede haber cosas que se hagan independientemente, no nada más de cómics, cine, disco, música, etcétera, pero que responde a las necesidades creativas del creador. Ahí sí, muy bien usado del creador. El creador, sí. No del productor, ¿no? Vamos a cambiarle también ahí el término. Me parece que perfecto. Es el creador. Pero hay muchos trabajadores de la industria, talacheros, argumentistas, dibujantes, pintadores, etcétera, que y editores, que literalmente hacen un producto porque se está vendiendo, y mientras se venda y me lo consuman, yo no voy a cambiar la fórmula. De acuerdo, pero te pongo un ejemplo retomando un poco lo que hablábamos hace un momento. Green Lantern durante décadas, y no estoy diciendo añitos o minutitos, durante décadas no se contó nada bueno con Green Lantern. De hecho, Green Lantern era de los top 7 de héroes montón. De Marvel. Ajá, era de los peores, DC era de los peorcititos, ¿no? Mientras se lograban hacer maravillas con Flash, incluso con Aquaman se lograron hacer maravillas, que es complicadísimo, con Hawkman, con The Atom. Green Lantern siempre pasó en una medianía absoluta porque los creadores que tomaban Green Lantern no entendían hacia dónde iban, eso fue en particular Hal Jordan, ¿no? Al grado de que cuando llegaba... Tienes el arma más poderosa del universo, pues solo hacían puñitos y flechitas, ¿no? Exacto, y los escritores no sabían qué hacer. Y de pronto llega Geoff Jones y dice, ok, esto tiene un sentido y se lo voy a dar. Ajá. Y era un sentido que estaba ahí desde el mero principio. Lo que ha contado Geoff Jones con Green Lantern, desde que toma el título hasta ahora, dándole un sentido sí, claro, a todo el espectro de colores, las emociones y todo eso. Muy bien. Pero yo lo hago y se vende. Yo lo hago. Puede que sea muy bien hecho, y me voy a ir con el Flecha Verde de Kevin Smith, con el Quiver, que bueno, fue muy bueno. Nos acordamos algunos de él. Pero tenemos a Oliver Queen por Queen, pero nos acordamos unos cuantos de él. No fue ni el gran vendedor, no fue el fenómeno que cambió la industria, y no fue el gran vendedor. Entonces volvemos a lo mismo. no vendo, pues señor Kevin Smith, mucho gusto, muchas gracias por su participación, que lo va a estar muy bien. De hecho, y le cambiamos la tonada y le cambiamos el tono y nos vamos a algo más comercial, porque es lo que se está vendiendo. Yo creo que tampoco va por ahí, porque en particular, en el caso de Kevin Smith, no es tanto que lo corrieran porque no estaba vendiendo, porque estaba vendiendo bastante bien. Y te lo mato con cuatro palabras. Una se llama Final Crisis y la otra se llama Civil War. Y esa va a ser una discusión muy interesante, pero no. El punto con Green Lantern... Y el que sale es Kevin Smith. Son dos fenómenos que vendieron como locos el año pasado, sí. Y antepasado, sí, sí, y las historias son malas. Horrenda. De Final Crisis yo la rescato. Porque yo soy fan de DC de y no la rescato. Pero soy fan de Morrison. ¿De qué? Que Morrison está loco. A Morrison. Sí, pero también hay que reconocer a veces que un fan, un producto o lo que sea, puede decir, qué malo es. No voy a defender The Felt. No dejo de ser fan, pero qué malo es. No voy a defender The Felt, no voy a defender Sea Guy, no voy a defender incluso Seven Soldiers. Final Crisis es rescatabilísimo. Porque dentro de la estructura de trabajo de Grant Morrison, tiene todos los elementos primera, de un autor. Primera regla de... Estamos hablando con un creador en mayúsculas, sí, ¿eh? Sí, de todas maneras. Aunque sean mayúsculas, hasta Buñuel tiene películas malas. Ah, sin duda. Y Woody Allen tiene películas aburridísimas. Entonces, si ellos tienen cosas malas, creen que son cosas malas. Insisto, no estoy defendiendo. ¿Y Final Crisis? No, lo siento. Con todo que sea fan de DC, es mala. No. Primera pregunta, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me busca decir? La base de si ves la evolución de Grant Morrison como creativo. No. ¿A dónde va la historia? La enorme diferencia entre Civil War o Secret Invasion o incluso Blackest Night que está sacando ahorita a Final Crisis es que Final Crisis no es divisible de su autor. Final Crisis es una obra de su autor. Okay. ¿A dónde va? Mismo. Si tú ves su evolución, ha sido un viaje hacia la abstracción del superhéroe, hacia la gran idea del superhéroe, hasta las grandes ilusiones del superhéroe. Y todo Final Crisis lo que hace es eso. ¿Qué la gran idea del superhéroe. ¿Cuál idea? Es la gran épica del superhéroe, la gran épica contada a trozos, la gran épica que hace que tú te cuentes la historia, que tú llenes los pedazos, que tú vayas hacia esa conexión con el autor, incluso la parte en la que Superman llega a la máquina. Estamos respondiendo una pregunta, ¿eh? Al cubo de... ¿cómo se llamaba? Cuando baja con Brainiac 5. Ajá. Y le enseña esta máquina. Sí, sí, la cubo de posibilidades. Exacto, la cubo de posibilidades. Es eso. Lo que es Final Crisis es eso. Es ese la cubo de posibilidades. Uh-huh. Si tú como lector entras a ese cubo de posibilidades que te presenta cada página de Final Crisis, entiendes Final Crisis. Es una obra de autor Final Crisis. Esa es la gran diferencia entre Blackest Night, Civil War, Secret Invasion. Grant Morrison hizo una obra de autor. Te la voy a intentar comprar, pero no te la compro. No te acabo de comprar la de esta. Es que a Morrison no puedes leerlo por trozos. No puedes leer desde su JLA de 1997 para acá. No puedes leer por trozos. Necesitas... Okay, okay. Perdón, que nos pintemos más. Aquí. Perfecto. Y este... Ok, ok. Es una evolución y es un camino. ¿Ya ves para qué sirve un productor y un editor? Por eso, Warren es la gloria de esta estación. Hemos tenido broncas aquí, se nos cae la red y la regla en 5 minutos. Se nos tronó un micrófono y lo soldó. Entonces, no, se dice cuando estás regando. Sí, también. Eso es bueno. Insisto, el caso con Final Crisis es que no puedes verlo como una obra sola. Tienes que verlo como parte de toda una evolución de Grant Morrison en su visión de los superhéroes. Es una obra de autor. Grant Morrison es un creador con mayúsculas y Final Crisis es su gran opus. Esa es la gran diferencia. Te la compraré, no te la compraré. Okay. Ahora, explicar. Todavía no me la acaba de. No. Ahora, explicar no Final te la Crisis. Acabo de crear. Explicar pero... Final Crisis requiere de muchísimo. Porque explicar Final Crisis no se puede explicar la obra. Tienes que explicar al autor. Y tienes que decirle, para entender Final Crisis, tienes que regresarte al JLA Crisis Times 5, al JLA World War 3, tienes que regresarte a los primeros World tres War números 3, de JLA okay. Classified uh-huh. De Grant Morrison y Martínez, a todos los Seven Soldiers de Grant Morrison. Y tienes que leer todo eso para entender hacia dónde va todo el concepto de Morrison. Morrison es Jodorowsky. Morrison cree que puede cambiar al mundo escribiendo cómics de superhéroes. Y Final Crisis es eso. Morrison no es Jodorowsky. Jodorowsky sí intentaba cambiar el mundo con filosofía. Sin duda. Lo que hace Grant Morrison. No me puedo acordar del nombre, pero está basado en el Incal. ¿El Incal o Metabarones? No, todo lo que eran las fábulas pánicas desde los años 60 está basado en el tarot. Y de nuevo, trata de entender la obra de Jodorowsky leyéndola ahorita sin haber visto Fando y Liz, sin haber leído El Incal, sin haber leído Metabarones. Realmente cada obra en sí funcionaría porque no son continuaciones. No necesariamente, pero es una evolución de un viaje temático. Ajá, pero de alguna forma, ¿no? Si tú intentaste leer The White Llama, no me digas que lo entendiste, por favor. Ni la de los lobos, porque que pero sí leía las fábulas pánicas y sí leí El Incal. El Incal se puede muy solo. Leíste Invisible. No es necesario nada. De Grant Morrison. Grant Morrison. Y lo dijo más de una vez, The Invisibles es mi forma de cambiar el mundo. Lo que yo escribo pasa en el mundo. Yo estoy alterando el mundo a través de mis cómics. Eso ya sería marxista, no está loco. No, está. Porque cualquier obra, eso es si has leído dialéctica marxista. Eso es dialéctica marxista. Ah. Toda obra en sí funciona y modifica el medio ambiente y todo medio ambiente modifica la obra en sí. O sea, no hay producto humano que no modifique la conciencia de una persona. Pero él habla de entropía y de un montón de cosas, y habla de sucesos reales, y no habla de conciencias, habla de sucesos. Cuando él empieza a escribir superhéroes, y ese es como el gran punto de Morrison, él quiere cambiar el mundo escribiendo superhéroes. Ajá. Y lo empieza, y es todo un viaje, por eso te digo, es una evolución de un autor. ¿Y lo logra? Ese ya es bronca de él, pero es no, toda, no, es él, él, una... no, ¿y lo logra? No creo, obviamente no lo no. Para empezar, tendrías que creer en la magia en la que Grant Morrison. Bueno, si la gente entendiendo el mensaje, invariablemente, obviamente, no está consiguiéndolo. Es que tu mensaje no es claro, tu mensaje no queda dentro de lo que no está. De nada está dentro del código que el receptor tiene, invariablemente no lo va a conseguir. Mensaje, pero Morrison, y ese es el gran punto. Grant Morrison hubo un momento en su evolución como autor. Sí, perdón. ¿Qué elevado nos pusimos, señor? Grant Morrison hubo un momento en su evolución como autor que ya no quería contar cosas. Ajá. Ya no quería comunicar cosas, quería cambiar el mundo. Pero de todas maneras, vende. Por eso te dan Final Crisis. Por supuesto. ¿No? Su gran evolución. Porque no creo que él la haya pedido. No. Sí, de hecho sí. El arma Final Crisis. Uh-huh. ¿Te acordarás que él sale en el 2001 sale de DC? Porque no le quieren soltar los personajes fuertes y se va a Marvel. Y hace unos niveles magistrales. Sí, muy bueno. Y después regresa a DC porque le dicen, haz lo que quieras. Y lo que Grant Morrison plantea es un plan de 5 o 6 años. Y es lo que empieza con el JLA Classified, que es su primer obra en DC, hasta Final Crisis. Final Crisis viene de la mente de Grant Morrison. Bueno, no resuelto varias cosas. Cuando sigue su objetivo, la obra tiene un objetivo, tiene una razón de ser en sí y funciona tal. Y lo que llega. Es que el objetivo de Morrison es. No, no es el objetivo de. Eso es anticomunicacional. Entonces no existe. Pero es que él no está escribiendo comunicación, él está escribiendo una obra. Y la obra no necesita. No, perdón, pero sí. Claro que sí. No necesariamente. Cualquier mensaje. Bajo el concepto de artista en el que se están moviendo los si tú has ido a ver a un tipo a hacer bajo del baño. Cualquier concepto de comunicación establecido es cualquier mensaje tiene que tener un receptor. Si no hay un código, y ese código tiene que ser un emisor y un receptor. Si no hay receptor, no hay mensaje. Es que el receptor está. Pero no tienes que escribir para que el receptor lo entienda. No sé si has visto una película maravillosa de Milos Forman, que es con Jim Carrey, que es El Hombre en la Luna. Claro que sí. De hecho, en este programa, aquellos que nos han seguido por 2 años somos grandes fans de Andrew Kaufman. Así, exactamente. Ese es un cómico que tenías que entrarle a su código, que si había gente. Es lo mismo que pasa con Morrison. Que si le encontraba es lo mismo que pasa con Morrison. Ah, entonces. Es exactamente lo mismo que pasa con Morrison. Entonces, no es una obra de. Pero tú me estás hablando ya sino que está mandada a un cierto tipo de. Pero tú me estás queriendo comparar el receptor como a gran escala, como lo que alguna vez hablamos del cómic como de comunicación masiva. Perfecto. Y en el caso de Final Crisis, no es el punto. Entonces, tenemos un fenómeno que iba a ser masivo que no lo logró. Es que no quería ser masivo. No, yo creo que. Los editores quieren ser masivos. Los editores quieren que fuera masivo, pero Morrison no. Ah, eso es otra cosa muy distinta. Es el autor, al final de cuentas. Algo más, Norma, ya que nos clavamos y que ya te dormimos, perdonen. Sí. Se escuchan ronquidos no en la cabina. Bueno, mira. Ya se me juntaron más saludos. Bueno, voy a empezar. Marco Ortiz dice: saludos, mi buen Paquillo. ¿Sin tu comparsa todavía? Todavía el señor está en las Argentinas. Ojalá y lo hagan, digo, ojalá y como bife por allá. Saludos reptantes, por fin se me hace coincidir con ustedes. Saludos, David. Por acá tenía comentarios a Spack Valentine de lo que estaban hablando hace un momentito. Es que aquí me invadió otra ventana. Ustedes no se preocupan. The Final Crisis dice: si un escritor no famoso llega con cualquier editor, llega con algo como lo que se hace Morrison, lo corren a patadas a las dos páginas. Pésimo storyteller. Jodorowsky sucks. Y dice: ya me callaré. Ok. Por acá, otra vez Reptante dice: por cierto, ya me están dando un buen de ganas de leer Final Crisis. Y de Final Crisis también Chicken Master decía que es un tema para dos horas, que si le pueden explicar el final. Creo que ya lo leyeron este mensaje, ¿verdad? Sí, sí, eso, por eso. Ok. Por acá dice que, ¿cómo se llama la canción que teníamos ahorita de fondo? Ahorita que estaban hablando de Final Crisis. Es que fueron como creo que pasaron como 10 canciones en las que nosotros sí, estamos divagando en el... Y por acá dice Amarantos que hace rato no contestaron su pregunta. Ajá, ¿cuál? Sobre mexicano. Ajá, sobre la del cómic, con las etapas, su evolución, el optimismo, creativos, público, autores, por favor, venga de ahí. A long time ago, en a Galaxy Far Far Away, o sea, la conca del 94. Más de la conca, yo me iba a referir a algo llamado 1960, porque había algo llamado industria del cómic, porque existían editoriales, existían creadores, existían títulos continuos, existía un público y existía un público que los consumía. Afortunadamente masivo, entonces. Completamente masivo, y si quieren productos completamente comerciales, no les hablemos de la calidad, pero yo creo que sí podemos hablar de la calidad, pero sin problema, ¿eh? Si podemos hablar de la calidad, bueno, hablemos también de la cantidad. Tenemos un récord Guinness, sí, en los 70s, que se llamaba Calimán, que vendía 2 millones de ejemplares semanales y los agotaba. Así es. O sea, y los agotaba en 3 días. Y a los 3 días queriendo conseguir el Calimán de la semana, ya no había. Eso implica la gran cantidad de aceptación y de público que tenía el cómic en ese momento. O mejor dicho, la historieta o el cuento. Sí, porque no existían los cómics, existían las historietas y los cuentos. Es la misma porquería, pero con otro nombre, ¿no? En nuestro idioma mexicano, en particular. Así como para los españoles es tebeo y para los japoneses es manga, para nosotros era cuentito. Ellos lo defienden, tenemos cuentos e historietas. Eso en los 70s, por 20.000 razones económicas, ya de las 20.000 crisis políticas que nos ha dado nuestro país, económicas y políticas, esa industria se murió. Se acabó en el 83 con Editorial Novaro, con el cierre también de Editora K, que era la que hacía Calimán, y se queda solamente Grupo Editorial Vic, de la señora Yolanda Vargas Dulce, que también, digan lo que digan, Lágrimas y Risas era una muy buena forma de narrar historias de amor. Impresionante. Y las narraba bien. Muy bien. Claro que la señora también se puso mucho, pero eso ya es lo de menos. No, pero la forma también es que en las contaba bonito. La ejecución era impecable, ¿no? Y el maestro Gutiérrez hacía unas glorias de cartones. Tenemos otro ejemplo muy grande, que era La Rotonga, que empezó como historia de 20 números y acabó siendo como una telenovela de 200 capítulos en 10 años, pero bueno, vendía. La señora vendía, que era lo importante, o sea, había un medio de difusión que era eso, difundía. Sí. No serían obras de arte, pero difundían. Eso en los 80 se termina, se acaba. Se acaban las industrias. Yo creo que se modifica. Yo en realidad en ciencia que se acabe no lo veo hasta los 90. Creo que cambia. Pues si tienes en cuenta que en el 88 el único que existía era Oscar González Loyo. No, eso fue en el 86. En el 88 ya estaba Viv. De nuevo, ya estaba empezando a publicar Viv. Viv sí, pero publicaba. Aquí vamos a hacer una cosa. Una cosa es la acción, uh-huh, y otra cosa es la creación. Pero también, por ejemplo, se estaba creando un cómic bastante maluco. Se llamaba Los Cosmolitos. Lo que tú quieras, discutible, pero se producía. Volvemos a lo mismo. Ahora sí. ¿Qué es industria? De acuerdo, pero también. Porque también, una industria a partir de entonces ya no existe. Pero olvidas que en 1984 lo que cambia es el formato. Y la industria de los sensacionales. Bueno, los sensacionales sí existen. Explota en la cara. Ajá, y vendía cientos de miles de ejemplares a la semana. Egea se vuelve En realidad, la industria seguía existiendo. Egea se vuelve la reina de. Y no termina hasta por ahí de 1992. Que es donde ya realmente empieza el declive impresionante, y ahora ya nada más encuentras 3 o 4 publicaciones en los puestos. pero todavía no cómic. No cómic como en los 60, ajá, o con la misma calidad, bueno, con el mismo, sí, formato. Quedémonos que se quedó como el formato más, más barato. Más barato, lo mismo que le pasó al cine. Exacto. Que se quedó con las ficheras porque eran las únicas que vendían. Exacto. Y aquí también nos quedamos con las ficheras de monitos porque eran las únicas que venían. Lo mismo, era la misma. Aquí no hay censura. Como Eric Liss, un amigo de los 90, lo decía, se quedó el analgo. Exacto, el analgo ganó y se quedó como rey del señor del cómic mexicano. Como el gran Paco Jiménez alguna vez me dijo: unas monitos con unas chichotas y un analgo. Una cosa. Pues era el analgo, figura, por eso, ¿no? Era el analgo. Exacto, eran prominentes. Y aún así, la gente que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas tenía un oficio impresionante. Sí. Venía de vieja escuela, había estudiado con los grandes maestros de la historia. No, generalmente era una gente que tenía mucho talento, estaba obligado por gas de comer. Eso, realizar un producto del SNAP. Pero Rafael Gallego, pero Juan Alba. Sí, como no, maestro, por favor, las portadas de sus sensacionales de Era la Gloria. Y más recientemente, Oscar Basaldúa. Y todavía las portadas de Tesoro de Cuentos Clásicos, que se sigue haciendo en formato pequeñito. Exacto, el libro vaquero. Hacía un producto o un subproducto. Exacto. Más grande, llamarlo así, un subproducto, porque es una industria que se está vendiendo, pero que no tiene ningún tipo de calidad. O de propuesta. De propuesta de ningún tipo, ni argumental, ni de dibujo, y que realmente los dibujantes o la gente que cayó ahí estaba comiendo. Sí. Literalmente. Esa era su chamba. Esa era su chamba y dejó de. Eso se termina, como dices, en el 90. Se intenta generar algo llamado industria que nunca florece. Porque aquí yo quiero dejar de un lado lo que es la traducción, sí, o sea, la reimpresión de cómic extranjero, y luego extranjero, americano, japonés, aparte. Reimpresión, nada más. Creadores mexicanos con títulos mexicanos, pues se vuelven simplemente de cada uno de las gentes que lo hace. Y hay que decirlo, en su gran mayoría, con un amateurismo galopante. Completo. Cañón. Y cañón. También con una palabra muy grande, no solo amateurismo, pues muy amable, con una ingenuidad bruta. Carencia completa de aurítica. Abuelita dice que dibujo. Y no, con y además, eso ya hacían el cómic. Y además gente que no podía ver más allá de sus narices nuestra historia incluso. Cuando llegaban a mostrarle trabajos a gente del tamaño de Sixto Valencia o de Rubén Lara. De Humberto Ramos, ya es más para acá, ¿no? Pero de esta agenda, pero son fanzines. Y fanzines de arena, o sea, sí, me acuerdo del Chamán, de Befo y de Bachán. Era muy buen intento, muy buena idea, pero. No, y con una infraestructura brutal. Brutal, pero no ilegible, lo logró. Ilegible. ¿No? Entonces no se podía. Los primeros intentos del Bulbo. Que eran cortesía de Bachán para Comics S.A., o sea, nosotros nada más éramos viles distribuidores. Pero era muy divertido. Era muy divertido, pero no era industria. Exacto. No podemos establecerlo como industria, podemos decir que son excelentes intentos. Y eran divertidos. Ajá, eran divertimientos de los autores. Eran hobby. Sí, ¿no? que ya me cansé, hoy no tengo ganas. Bien, 5 páginas, las saco en fotocopias, las llevo en una tienda y regálalas. Se acabó. Ajá. Es un hobby, eso no, no es industria. Eso no es industria. Mucho menos hacer cómic, lo siento. No lo es. Un cómic es una revista o un proyecto editorial que sale y sale con esa periodicidad. Pero se sale y se cumple. Volvemos a la idea de editorial, a la idea de editor, a la idea de empresa, público, a la idea de empresa y a la idea de algo muy importante que es público. Y algo que tome comunicación. El cómic, además de ser arte, además de ser entretenimiento, es un medio de comunicación. Y si no se trata como un medio de comunicación, ya estás empezando si no con un pie izquierdo. No tengo nada que comunicar, aunque sea mi obra muy personal, sí, mi punto de vista de persona, como que hacer de Final Crisis, pues estoy rompiendo con una de las bases. Si estoy publicando algo que no tiene ni pies ni cabeza, o no tiene razón de ser, o que lo saco por sacarlo, pues entonces, discúlpenme, no van a generar nada, ni van a modificar nada, ¿no? Sí, hay preguntas. Bueno, Chicken Master, antes de que empezaran a hablar de esto, preguntó, ¿por qué no hay industria del cómic en México? ¿Por qué no hay demanda? ¿Por qué no hay creativos de calidad? ¿O por qué simplemente no es negocio? Y también dice que... Contesté con la tercera, porque no es negocio. Ajá. Si fuera negocio, las grandes editoriales lo estarían apoyando. Sí. Dice que de cómics mexicanos, que él le recuerda Calmatrón, Valiance, Ultrapato, Buba, Lugo, Memín, Ramson 4 y el Bulbo. Son los que se acuerdan. ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío, Ramson 4. Yo me acuerdo de Sinacros, mano. Le voy más a las portadas del sensacional de Luchas que a Ramson 4. No. Respeto, Francisco, ahora estás en los Estados Unidos y dibujas sí, Juan, muchísimo mejor. De hecho, pero dibuja, ese, de hecho no dibuja en tinta. Pero el Ransom 4 no y, era lo mejor. No, de hecho, no, y insisto, salió una cosa que se llamaba Sinacros, etcétera. Creo que... ¡Ay, Dios! Ese era horrible. Era una espantosidad. Pero creo que... El zapato también, Edgar, está en tintando y coloreando. No, nada más colorea. Y colorea impresionantemente, ¿no? No, sí. Colorea impresionantemente. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Talento sí hay. Uh-huh. Y a lo mejor empezaron, pues, pero también, empezaron desde chiquitos y no eran grandes maravillas. Y también hay desidia, ¿no? Sí, claro. También hay el problema con el por qué no hay. Lo que pasa es que yo creo que si no ves respuesta, pues te da desidia seguir haciendo tu creatividad. Pero es que yo no creo, hay que recordar. Si no hay respuesta. Es que en 1996-97 los fanzines estaban vendiendo 15,000 ejemplares. Pero te los vendías en convenciones, ¿no? Pero eran 15,000 ejemplares, güey. Los vendías en convenciones, o sea. ¿Y qué mejor forma de tener una respuesta directa? No es una industria, pero qué mejor manera de tener un contacto directo con el lector. No. Pero hay algo que también se llama, por eso se le llama industria. Si no me dejas para comer y para vivir, y no me estás distribuyendo lo que estoy invirtiendo. Es que el problema es que en ese momento. Entonces ya no me está gustando el asunto. Por muy fan que seas mío. En ese momento particular, sí se podía haber llegado a hacer. El problema es que, y volvemos a lo mismo, las razones por las cuales no hay una industria no es una, son todas. También los autores. Sí, bueno, tienen razón. El Ulzapato acabó siendo publicado por Tucán Mango. Exacto. Que fue un intento de Jaime de hacer esta industria. ¿Y quién lo dejó caer? Los creadores. Igual con Tucán Manga. ¿Quién dejó caer incluso el mismo Bulbo? ¿Quién lo dejó caer? Macho. Los autores. Macho. O sea. Sí, claro. No pueden decirme que viene de un solo lado. Nada tiene más preguntas. Sí, un montón de lado. Aquí Chicken Master aclara. Sí, tiene lados. Yo dije, me acuerdo, no que eran lo mejor. Pues como que leí. No, te acuerdas de unos. Hubo 20,000, muchísimos, ¿no? Más. Y te pueden enseñar una caja entera de cómics de mexicanos desde entonces. Uh-huh. Y por acá dice Spack Valentine, hay diferentes tipos de industria. Es que si es una industria... Es una industria independiente. Es música, es la más grande industria popular capitalista, por ejemplo. El problema es que ya casi nadie en el país que cómics. No, sí se leen cómics. Sí, ¿y cuál es el problema con tu gran argumento? Estoy de acuerdo con la postura de la industria independiente. El problema es esa visión, la visión de industria. La visión de la música independiente no está basada porque hay una banda que de pronto saca un demo de 4 canciones y lo deja ahí, sino porque hay un montón de gente atrás, llámense disqueras independientes, llamada Sub Pop, llamada Rough Trade, llamada 4AD. Simplemente. Que hacen una industria. Paco, y se los explicaba cuando ustedes estaban en la tienda, ¿no? Sí, en ese entonces, en 1995, 96, una cadena de tiendas ponía un stand que decía música alternativa, pues creo que en ese momento dejaba de ser alternativo y se volvía algo llamado industria. Y si no, pregúntenle a un señor que se suicidó en Seattle precisamente porque su música alternativa se convirtió en industria. No, y un montón de músicos que viven de ello. O sea, exacto. La industria se convierte en industria a partir del momento en el que hay gente que empieza a poner determinadas reglas. Ahora, había muchos intentos mexicanos que no podía llamarlos alternativo, que podía llamarse completamente productos, pues establishment. O sea, eran superhéroes, eran caricaturas. Los mismos Valiants, el Zapato. Los Valiants y el Zapato eran antropomorfos, pero no tenían nada de alternativo. No, nada. Eran no, historias nada. Normalitas, completamente sencillas, pero no había un público consumidor, simple y sencillamente. Bueno, ¿no? Sí lo había. El caso es que tampoco lo que lo pudiera sostener y que lo pudiera convertir en industria. Y ellos tampoco se lo permitieron, ¿no? O que pudiera trascender de las convenciones. Por acá dice Spaceman que si habrá algún evento en donde se puedan conocer a los locutores. El día de mañana a las 6 de la tarde en Badabing Comics. Badabing Comics va a estar acá, se va a presentar Green Lantern First Flight, va a ser como la proyección de la pueden. Vamos a estar yo y si quiere quedarnos ahí estaremos también. Y también que mandes un saludo a la Prepa 6 de Coyoacán. Por favor, completamente, claro que sí. Ustedes, yo soy de allá, claro que sí, la Prepa 6, ¿cómo no? Pues saludos Prepa. También que si les pueden explicar cómo los pueden ver en la televisión chiquita que está en. No te hablamos de. Si nos metemos al encuadre, creo que sí. Entra a la página que es http://diagonal/2radioonline con una sola U en medio.gmro.com.mx. En la parte superior derecha van a ver una televisioncita, le pican ahí y entran a la transmisión en vivo. Quizás se tarde unos 3, 4 segundos en arrancar. En lo que boferea la señal, pero exacto, entras prácticamente directo. Y de hecho yo lo que te recomendaría es que si entras a la televisioncita, apagues el reproductor de audio, porque entonces vas a recibir dos señales de audio. Exacto. La mejor manera de dejarnos, digámoslo así, es a través de la señal de video, porque sale con mucho menos diferencia de audio. Mientras escuchas en el audio y nos ves en el video, el audio te va a llegar desfasado con unos 5 segundos de adelanto, algo así. Bueno, es que estaba leyendo que David Reptante ya se va, dice pásenla bonita. Gracias. Saludos, David. Gracias. Ya se va. Y también habían preguntado hace rato del aniversario de Comic Rock Show. No tengo la más mínima idea, la verdad, lo lamento. Yo tengo que decirlo, no soy gran fan del Comic Rock Show. He ido 4 o 5 veces en Milán. Pero te lo averiguamos y te lo podemos traer la próxima semana. Con respecto a eso, lo que decías hace rato de Mantícora y lo que yo decía de la compra de cómics, siempre me gusta decirlo en todos los programas: el poder no lo tienen las editoriales ni los vendedores, el poder lo tiene el público. Si ustedes aceptan pagar, o sea, si algo, un cómic se les está vendiendo muy, es porque alguien lo está comprando y lo está pagando. La mejor manera de evitarlo es no comprar. Sí, bueno, ahí es donde empezamos con... Busquen alternativas, busquen sitios donde se les va a vender más barato, háblenles a las editoriales y díganles, no me gusta esto, no quiero esto, o pues dejen de comprar ciertas cosas. Es que cosas, volvemos un poco dejen de comprar portadas alternativas y todos los cómics van a tener solo una portada. Volvemos un poco al gran punto, ¿no? La gran política de, y menciono una compañía por mencionar 20 que hay en este país, Luz y Fuerza del Centro, te da el peor servicio del planeta en luz eléctrica, te lo cobra carísimo, no puedes reclamar, porque si le reclamas dices... Te corta la luz. Te corta la luz. Te corta el servicio. ¿Y a dónde vas a ir? Y lo mismo termina pasando. Si tú eres un consumidor que gusta determinadas cosas, ya tampoco hay grandes opciones donde buscar material, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que afortunadamente, sí. Afortunadamente, porque yo no voy al Dog Show y consigo mi material. Sí, de acuerdo, pero... Y ya no vendo cómics. Bueno, sí, tengo servicio por internet, pero yo creo que si buscas alternativas... ¿Tienes servicio por internet? Sí, tengo servicio por internet. ¿Por qué no haces tu comercial otro? Porque todavía la página no está. De hecho, eso es lo que hablaremos después en Bambalinas. Tú le harás el anuncio después. Vendremos a hacer anuncio aquí. Ahorita solamente estamos en Mercado Libre. Ok. ¿Y tu mail, por si buscan algún material? Mi mail es Salón de la Justicia Mex @ yahoo.mx. Bien. Y vuelvo a eso. O sea, hay alternativas, hay muchos sitios, hay muchas cosas donde se pueden conseguir tu material. Ya somos la sociedad más comunicada de este planeta. Ya, ahorita ya puedes comprar por internet, etcétera, pero para aquellos que les sea incómodo el sí, la tarjeta, lo siento, crédito, lo sigo etcétera, diciendo, etcétera, exactamente. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay sitios, y aparte de la vista nace el amor. Pero aún así, puedes provocar que el vendedor te dé un precio más razonable. Pero volvemos es como presionar. Hay una cosa llamada monopolio, sí. Exacto. Sí, o sea, hay cosas como monopolios que no puedes vencer. Pero hay otros que sí. Así, sin duda. Porque al final de cuentas, los comerciantes lo único que necesitan es vender. Pero ya también estás combatiendo décadas de lidiar con monopolios. La década del monopolio no. Lo que estoy venciendo es una resistencia que tenemos los comiqueros. Y lo dijo hace rato uno de los muchachos que decía que ya nadie lee cómic. Sí se leen cómics. De hecho, todos los libros de texto de todo el mundo para empezar a leer son cómics. Son historietas. Con eso es lo más básico para enseñar a leer a cualquier niño. Porque es imagen y letra. Y segunda, vamos a dejar de pensarnos o de considerarnos un público de segunda. Vamos a considerarnos un público de primera, que necesitamos un servicio primera. Y empiecen a exigirlo. Si no lo exigen, no es hacerle publicidad, pero tienen por ahí un Planet Comics, tienen ahí a Vada Bing, lo que sea que alguien de Giacomo, que dan servicio. Spack Valen dice, no es lo mismo un libro ilustrado a un cómic. Sí, no estoy de acuerdo. No es lo mismo. Esta es una decisión para el rap. Yo quedarme con la idea de que exijan un mejor servicio y regresamos con la discusión de qué diablos es un cómic aquí y nosotros sí, claro, vamos a un corte volada. porque eso puede ponerse interesante. Pero lamento. Sí, es que exigen servicio, exigen. Sí, sí. Que ustedes son dignos y que por ustedes comen todos los que venden cómics. Y que además de cuentas tienen que. Y no lo digo yo, lo decía Moebius. Sí. No, y además. Esa es anécdota que tengo, gracias a Luis Gantuz. Y además es la base. De, Moebius, ¿eh? Y además es la base del gran del gran sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Como para empezar. Entonces. Dejémoslo así todos porque ya no hay otro. Exactamente, dejémoslo así. Lamento que hayan llegado. Bueno, no lo lamento, lo estoy disfrutando mucho, la verdad, porque me gustan este tipo de pláticas. Normalmente yo sé que todos nuestros escuchas están acostumbrados a un programa mucho más ligero y más superficial, pero me gustan este tipo de cosas, entonces espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros, y si no, pues háganoslo saber en comic-conexion@hotmail.com o llámenos al 56-33-92-17 y nosotros nos vamos a un corte. Los vamos a dejar con esta canción de una banda llamada Monocordio, si la tienes por ahí, llamada La Hora del Tiempo, que es una gran, gran, gran canción. Y nosotros regresamos aquí con Mi Conexión por tu radio online en un momento. Estás escuchando con Mi Conexión. Regresamos. Hay un sol detrás del sol, hay un rey detrás. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Regret I turned my back on you. Estamos de regreso con mi conexión por tu radio online. Gracias, Warren. Aquí acaba de pasar aquí como un momento chistoso porque a Warren se le fueron las cuentas. Del 3 al 1. Suele suceder. Me robaron el 2. Entonces hay un 2 que por ahí luego no quiere salir. Oigan, antes de que empiecen, les voy a leer un comentario que está bastante largo. Venga. Es de Eddie Brooke, dice que les mandó un comentario al correo de Messenger. Y bueno, le dijimos por acá que estaba medio difícil leerlo. Y aquí nos lo pone, es de Marvel Comics. Está un poco largo, no sé si quieran que lo lea. Yo creo lo que podemos hacer este mismo día, sería un poco mejor para nosotros leer tu correo y la próxima semana ya venir con un poco más de conocimiento, porque además no sé exactamente a cuál Marvel te estés refiriendo, pero van varias veces que recibimos correos acerca de Marvel México, etcétera, etcétera, etcétera, y la verdad es que ni yo estamos como muy enterados de la situación de Marvel México como para comentar, o de Marvel en general. Me gustaría ver como cuáles son tus puntos para poder entonces investigar y darte alguna respuesta más clara, ¿no? Hablando de Marvel México, eso sería también otro tema como para 2 horas. Sí. La traducción y la adaptación de las editoriales mexicanas al cómic extranjero. Vuelvo a lo mismo, a todas, incluido el manga, al cómic extranjero. Y es como complicado porque... Sería muy agradable poderles echar dos que tres. Yo he leído cosas ahí. Yo he leído en varios blogs de fans de cómics, etcétera, etcétera, etcétera, que se quejan mucho de las ediciones españolas. Se quejan mucho de los modismos, del jolines, del gilipollas, del capullo y de todas estas cosas que son modismos muy muy muy, muy españoles. Ellos, sin embargo, creo que a nivel de adaptación, a nivel de entender un texto, a nivel de entender un texto y de saber transmitir lo que el texto original te está tratando de decir, son insuperables. En México eso no lo hemos tenido nunca. Bueno, anteriormente, no sé, ahora te ponían unos códigos de traducción bastante horribles. Porque había además, formas de pleito muy grandes. Y además hay que entenderlo, antes, en la gran época del cómic, cuando estaba Editorial Novaro, Editorial Novedades, haciendo los cómics, mientras que en Estados Unidos... Saludos al señor Remy Bastien, por favor. Un saludo, una institución. En Estados Unidos se rotulaba a mano. El lado de los cómics era mano y se podía colocar mayor cantidad de texto en los globos. El problema es que cuando llegaban a las láminas de acá, rotulaban con máquina de escribir. Bueno, eso lo hacían. También lo hacían Novaro. Lo hacían los dos, pero era mucho más notorio en la prensa, en editorial la prensa. Y los dos robaban un espacio de texto brutal. Entonces, de un texto que decía: tenemos que llegar rápidamente al satélite para planear nuestro siguiente movimiento porque los villanos están a punto de dominar al mundo, terminabas con un vámonos porque tenemos que llegar. Vámonos porque ya llegaron los malos. Exacto. Así era lo que te pedían que hicieras. Y era como una difícil dar la sensación completa. Y una, por ejemplo, una pérdida muy grande que tuvimos, que no se acuerdan, no creo que los chavos se acuerden, pero fue una discusión de 2 horas en Editorial Vid entre Jesús Holguín y su servidor, de pedir, y perdí, obviamente, de que Smallville fuera Villachica, que Luisa Lane se quedara como Luisa y no Lois, y que Pedro y Juay fuera Pedro Juay, Jaime Olsen, Lina Luna, y obviamente que se quedara Roberto Jordán y Oliverio Reina. Sí, claro, y que se quedaran Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Yo en ese caso sí votaba con Jesús, ¿eh? No, ¿por qué? Que se queden Raúl Jordán y Julio Jordán, por favor. Arthur Curry no tenía traducción, y que se quedara Oliverio Reina. No. Gracias, Jesús. Donde quiera que estés, ahora que estás editando Archie. Gracias, Jesús, gracias. Eran nombres ya. Ya hechos. No, hasta ahorita no. La gente que no están opinando, por favor, opinen. Opinen, pregúntenos. O díganos cómo quieren que sea el programa. Al final de cuentas, bueno, hablando de eso, el gran problema que tiene Marvel México es que no está respetando continuidades. O sea, está cometiendo los mismos pecados que en su momento cometió Beat. que era no llevar la continuidad de los personajes. Correcto. Por lo tanto te mete una historia del 2001 seguida de una del 2008 y después sigue una saga del 2003. Pero ya lo están tratando de corregirlo, de arreglar, pero y aún así en cuestión de traducción creo que han sido de las más correctas. Es bastante bueno. Bastante un correcto, un nivel bastante bueno. Y sí, y lo que sea de reimpresión también, la calidad del papel y la reimpresión es muy, muy buena. Y algo en algunos casos muy notable. Al que habíamos mencionado las semanas pasadas, están a punto de sacar en un formato Monster, como ellos lo llaman, o Monster Edition, como quieran, una miniserie de David Latham y de Tony Harris llamada Spider-Man with great Power. En internet van a leer una cantidad de cosas diciendo que es una porquería de serie. Tanto yo como yo, y no sé si tú le hayas tenido la oportunidad de leerlo, léela. Creemos que es una de las mejores series del Marvel en mucho tiempo, entonces dense la oportunidad y léala. De verdad, se nos hace bastante, bastante bueno el enfoque. Y una queja de muchos lectores también. Los monsters, por favor, son sumamente incómodos de leer. Por favor, traten de hacer publicaciones, aunque sean dos o tres tomos, más amables, pero los monsters son muy incómodos. Sí, son muy baratas, pero son muy incómodos de leer, nada más. Aquí alguien, el gran Tigulín, dice: me gustaría saber qué opinan los locutores sobre las recientes novelas gráficas mexicanas como Micro de Ricardo García o El Cadáver y el Sofá. Recientemente las leí en la Biblioteca Vasconcelos. Me quedé con sentimientos encontrados. Pues, es que me mandó otro mensaje y se acaba de recorrer la pantalla. Pues he leído en muchos lados o escuchado en eventos comiqueros que son excelentes, pero después de leerlas me parecieron flojas y muy amateurs. ¿Dónde se supone que los escritores son ya profesionales? Y la verdad me dije a mí mismo, qué bueno que no las compré. Me hubiera dolido el codo haberlas pagado. Ellos lo que quieren es que yo termine de pleito con Cantús y con mis cuates. Así es. Hijo, ¿qué te puedo decir? El Cadáver y el Sofá es la primera de las dos que mencionas, es de Tony Sandoval. Ya me peleé, ya, ese barco ya zarpó hace tiempo. Okay. Mi problema con El Cadáver y el Sofá, y que tengo que decirlo, conociendo a Tony personalmente y habiendo trabajado con él en algún momento, es un gran, gran ilustrador, es un gran dibujante. Lamento decirlo, no es escritor. No sabe contar una historia, no sabe llevar los tiempos, no sabe involucrar en las situaciones. Sin embargo, de todo el material que he leído a Tony, El Cadáver es lo más leíble. A mí particularmente me gustó. No creo que sea la novela gráfica que México esperaba. No creo que sea el mejor cómic del mundo. Pero de las obras de Tony se me hace lo más leíble. Bueno, Caligrama tiene los autores de cómic, por decirlo así, que tienen cierta calidad. Vamos a dejarlo así. Calidad tanto argumental como de dibujo y de narrativa de cómic, que volvemos a lo mismo. No es lo mismo ilustrar que hacer una narrativa de cómic, ¿no? Una narrativa gráfica, como le decía Bill Eisner. En paz descanse. Son los mejores intentos que ha habido. No implica que sean los mejores. No sea que sean exitosos o que cumplan con su cometido. Porque para aquellos que tengan como cierto badaje de y de volvemos a lo mismo, y aquí sí es un poquito de crítica a Luis Gantús, se necesita un editor que de repente no se enamore del producto de sus colegas, de sus cuates, y les diga, la estás regando. El gran problema ahí es que Luis argumenta que él no es el editor. Yo, habiéndolo visto trabajar con todos ellos, él hace las menciones del editor, pero él dice que él no es el editor, ¿no? Bueno, entonces, y habiendo trabajado con él, también te puedo decir que así que tú digas, uy, ¿qué editor? Tampoco. Sí, bueno, sí, tú trabajaste con él, sí, es cierto, se me olvidó, las negras tinieblas del cómic. Uy, ¿qué editor? Tampoco, ¿no? Ajá, de otro intento de industria. Así es. Entonces, el problema en muchos casos es que, y volvemos un poco a lo que... Al de idea de autocrítica. Exacto, no solo de autocrítica, sino de industria. De industria. Lo primero que te va a exigir una industria es si de acuerdo puedes apuntar a un nicho determinado. Puedes apuntar a que en vez de llegar a un público masivo llegues a un público sectario. Claro. De acuerdo. Pero lo primero que te va a decir una persona que sepa la industria en la que se está moviendo es cómo saber, cómo poder llegar a ese público y cómo transmitir tu mensaje de la mejor manera, de que la persona que está enfrente de ti y que sea ese público sectario lo entienda. El problema es que la mayor parte de la gente que está haciendo novelas en caligrama o cómic en México en general no tiene esa idea. Así es. No entiende la idea de que está comunicando algo para otra persona y esa persona tiene que entender los mismos códigos para poder leerlo. O puede ser masivo y hacer arte, o sea, no está peleado. Ni para nada. En nuestro caso, que son dos cómics, al señor Moebius. Nada más. No más. No, nada más. No, no mencionamos a nadie más. Otomo, nada más. ¿No? Ahí nomás para el gasto. O Kiasamilla, ¿no? Por favor. Y en el caso particular también de Micro, de hecho, si buscas en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, y buscas en nuestro buscador Micro, vas a encontrar una entrevista que tuvimos con Luis Gantuzzi y con Ricardo García Micro. Y lo dije en su momento y lo repito ahorita: para mi gusto, Micro es la mejor novela gráfica original que ha sacado Caligrama. Que tampoco es decir mucho, pero creo que de las pretensiones que tenía, es la que mejor librada sale con el producto terminado, es la que mejor narra lo que tiene que contar, la que mejor manejo de personajes tiene y la que terminas entendiendo muchísimo más lo que te quiere decir el autor con el trabajo. Y bueno, eso ya es decir mucho. Para empezar, ¿no? Se narra muy bien, se narra impresionantemente bien. Tiene un gran manejo de personajes, un gran manejo de dinámica, de figura. Y volvemos a lo mismo, no tiene que ser un cómic pensado, alto. No. De hecho, la comedia más grande, y vuelvo, me remito a dos niños, a Charlie Brown y a Mafalda. Para empezar. O sea, dos comedias infantiles que son infantiles, no hacen nada. Si se quieren ver menos, es una maravilla. Calvin y Hobbes, que es una joya. Entonces, puedes hacer comedia, puedes hacer un cómic completamente comercial. O completamente pretencioso, ¿no? Pero que resulta ser una obra de arte, ¿no? O sea, como el mouse de Art Spiegelman. Como Watchmen de Alan Moore. Como Dan Knight de Frank Miller. Volvemos a otro actor que puede hacer maravillas, puede hacer porquerías cualquier día de la semana. Sí, sobre todo en cine. Y en cómics. Su Gotham Batman no tiene perdón de Dios. Esa humillación que Lisa B. Leisner con algo llamado. Pero, por ejemplo, hay. Una de las cosas que me llega como a hacer ruido mucho de los autores en México es que no entienden que también parte del compromiso de ser un autor es estar consciente de tu ambiente y de qué es lo que te rodea, ¿no? Durante años hemos leído gente que quiere escribir cómics de superhéroes como si viviéramos en Nueva York, gente que quiere escribir mangas como si viviéramos en Tokio, y esa no es la idea. No. Creo que uno de los grandes logros que tuvo Meteorix con todos sus errores es que supo adaptar una idiosincrasia mexicana a un formato mangoso. Exacto, ¿no? Y lo mismo pasa con Micro, que creo eso también sería mucho, ¿no? ¿Por qué no buscar un estilo mexicano? Exacto. Y que es otra cosa que un estilo obvio y propio y que deje de ser, que eso es algo que quería hablar, que deje de ser algo de los demás, ¿no? Y llegaremos ahí. ¿Alguna otra cosa? Ay, son tantas. Mira, Kachok dice: hola, yo estoy de acuerdo con el invitado que Lana Lang hubiera seguido siendo Lina Luna. Acá el gran Tigulín dice: tienes más de 40, man. No me importa, gracias. Dice: muchas gracias. Es que en el evento de la venta de 8x8 los vendía como una maravilla. Yo la verdad quise saber de ellas y pues como dije, las leí y hasta ahí quedó la cosa. Ese día, ojeando el 8x8, la neta me pareció algo muy caro para lo que era. Ojo, no lo leí, pero primero me llamó la atención. Y no me hagan empezar con el 8x8, por favor. El lunes estaba ojeando en una tienda de la Zona Rosa de Babylon King. Creo que es nueva. Uh-huh. Ojo, no la leí. El arte se me hizo regular, pero se me hizo excesivamente cara, sobre todo por el formato pequeña, blanco y negro. ¿Qué pueden comentar sobre esta novela gráfica? No la he leído. Okay. Sí. Es de Nook 9. Okay. No la he leído yo tampoco, también tuve la oportunidad de ojearla. El problema que tienes, para empezar con el precio, es que cuando un autor se avienta a autopublicarse, no tiene un respaldo, y publicar, aunque sea en blanco y negro, te sale carísimo. Uh-huh. Te puedo apostar que cada uno de esos volúmenes pequeños en blanco y negro le salió al autor, cada uno, como en 50 o 60 pesos. Los está vendiendo en 100, 100 y cacho, porque las tiendas, obvio, te piden un enorme descuento, porque sí, tienes muchísimo que sacar una mía ganancia, porque no vas a vender todo tu tiraje. Y en realidad es muy complicado hacer cómic impreso actualmente en México, de verdad es muy muy complicado, y por eso mucha gente se está yendo por la versión del webcómic, que esa es otra discusión. Entonces, no lo he leído, habiendo ojeado y habiendo leído una de las historias, porque además no es en sí una novela gráfica original, son recopilaciones de historias publicadas anteriormente. Hijo, mi bronca con Luke 9 es que tiene un estilo bastante propio, es bastante bueno, pero volvemos a lo mismo, no es escritor. Y la mayor parte de la gente que quiere hacer cómic en ahí se olvida que el cómic de principio es un medio narrativo y son historias. Y si no sabes contar una historia, estás un poquito perdido. Hay dos bases que se deberían de leer siempre. Todo el que quiera hacer cómics, si hay allá afuera que nos está oyendo, que quiere hacer cómic, de tarea, Understanding Comics. El mínimo. Mínimo. Y el Comics and Sequential Arts. Comics and Sequential Arts. Totalmente. De base. Y son de diccionario, o sea, los primeros intentos que hagan es de seguir paso a paso lo que les están diciendo esos dos señores, y de ahí generarán pero no quieren generar un estilo si no saben antes de aprender a aprender las bases, o sea, no puedes correr antes de caminar. Exactamente. Y creo que el gran problema es que incluso habiendo leído a Will Eisner y habiendo leído a Scott McCloud, que te ayudarán a entender lo que es esto, que se llama página y cómo se manejan sus tiempos y sus narrativas, necesitan aprender a escribir, de verdad. En serio, sí. Les juro, no es tan difícil. Busquen el guión de cine de Seedfield. Sí, cómo no. Story de Robert McKee. Y de hecho, cualquier libro la de poética texto de que Aristóteles. No, ya si se quieren poner exquisitos, ¿no? Que no es tan difícil. No, la poética es maravillosamente es fácil. Es gloria, es la base. Gloria, de todo, y es una base para cualquier narrador. Chickenmaster dice: además de errores de continuidad de Marvel México o Televisa, ya saturó los anaqueles, sacan títulos que no valen la pena, pero te los venden como la gran maravilla, como el último ómnibus de los números perdidos de los X-Men. Para salvar a la inexistente industria del cómic mexicano, amiguitos y amiguitas, adquieran su Joyce League cuando salga, si es que sale, es lo que dice Chickenmaster. Justice League es de DC, pero eso es cierto. Joyce League. Okay. Joyce League. La Liga de Joy. Joy está haciendo un cómic. Entre esas cosas que señalan el fin del mundo y de la industria. Y el apocalipsis. Exacto. De la industria mexicana. O sea, ya el cómic murió, yo iba a sacar un cómic. Bueno, primera regla, nos pueden encantar los cómics, lo cual no implica que todos los cómics sean buenos y que todos los cómics valgan la pena. Hay muchos cómics que simplemente sirven para distraerse, hay muchos cómics que dice uno, ¿para qué los compré? ¿Y para qué los leí? Que es peor. ¿Por qué puedo comprarlos y no leerlos? Y eso va a suceder en toda la industria. No, y en claro, industria. Toda industria, hables ese cine, radio, televisión, música, claro, cómics, claro, etcétera, todo producto lo va a anunciar como la octava maravilla del mundo y nos vamos a cambiar. Y con eso nos vamos a ir de la finta a todos. Y nos vamos a la máxima de Theodore Sturgeon, que perdonarán mi francés, pero tengo que citar el texto y el texto es así. Abusados, ¿no?, con los pipip. Le preguntan a Theodore Sturgeon, señor Sturgeon, ¿por qué el 90% de lo que se produce de ciencia ficción es una mierda? Y Theodore Sturgeon contesta, bueno, sí, pero es que el 90% de todo lo que se produce es una mierda. Y esa es una lógica irrevocable. Sí, ahí sí, no es porque defendamos a Televisa, es toda industria, lo hará. Exacto. Todo medio de comunicación, el 90% no vale la pena. Pero lo vemos y lo consumimos. Naruto Seikar manda saludos, dice saludos, gran programa, Naruto. Saludos a Gustavo. Gracias. Por acá Spack Valentine dice, Cristóbal, por ejemplo, se me hace un producto que representa bien a la historieta mexicana. Lo he mencionado mil veces. Y déjame contar este rollo. Mi gran problema es este. Cuando surge en 1990 y tanto de este rollo de la nueva industria o el nuevo cómic mexicano, como salió el nuevo cine mexicano y el nuevo rock mexicano y sus temas, masturbatorias, ideas de identidad, es que en su gran mayoría son gente que se pasó toda su infancia y su adolescencia consumiendo producto extranjero. Así es. Y que al momento de ver un producto nacional le hacía el fuchi. Sí. A mí me encanta, sí, y lo tengo que decir. Estos autores que acabamos de mencionar, que tienen como determinado público, determinado grupillo de fans, que ahorita les están poniendo casa a Germán Butze y a los que hacían Sensacionales y que decían que la industria, y ahora lo puedes leer en su blog, en serio, vayan al blog de estas gentes y van a leer un post enorme diciendo la industria de los Sensacionales era la onda y tenía calidad y tenía estilo, cuando en 1996 tú y yo los escuchamos denostar a los autores de los Sensacionales, a todos y cada uno. Sí. El problema es que tú vas a Argentina tú ves a Carlos Meglin, paz descanse, falleció hace poco, o a Eduardo Risso, o a todos esos autores más recientes que tienen un estilo propio y que están haciendo carrera en el extranjero, y todos ellos salen de Alberto Breccia. Sí, claro. Salen de Hugo Pratt. Sí, salen no. de toda la vieja escuela de la historieta argentina, de Robin Wood, de todos estos autores que crearon un estilo. Tú puedes ver las bases. Y estamos hablando de otra pseudoindustria, porque eran también eran casos aislados, intentos aislados de distintos autores. Y sin embargo, tienes una escuela y tienes un oficio de hacer cómic que los desde el más reciente. Tulku de Breccia, por es favor. Una gloria, pero. No me hagas perder el hilo. Del autor más reciente al más antiguo, puedes ver una línea de evolución. Ajá. En México no. No. En México se cortó. En México no puedes ver la evolución de Antonio Gutiérrez a Bacha. No la hay. Porque Bacha en un momento en el que vio a Antonio Gutiérrez y dijo fuchi y empezó a hacer otras cosas. Y creo que eso es lo que hace falta. Y en el caso de Cristóbal, lo hermoso que tiene Cristóbal es que no solo recuperan ideas de narrativa gráfica esencial, no quieren lucirse en sus páginas, no quieren lucirse en el diseño, no quieren demostrar que pueden hacer grandes grandes brillos de diseño en las páginas, sino que quieren narrar una historia. Y dos, están retomando un estilo clásico, que es el estilo del grabado de la escuela de la gráfica popular, sí, para narrar una historia. Y eso es un cómic con identidad, y es un cómic súper leíble, nada pretencioso, nada difícil, y que cualquier persona puede leer. Eso es lo que debe de ser un cómic mexicano. Eso es lo que tiene que ser un cómic mexicano. Eso es lo que tiene que ser un cómic mexicano. No querer ser Dave McKean y lo siento, agarrar una foto de un avión y ponerle un puntito verde diciendo que es un monito brincando hacia el avión, lo siento, eso es no tener madre. Perdón. Sí. Ya, gracias. Siguiente comentario. De Ramash dice: en general parece que los cómics de Slovis es más bien la necesidad de mantener vivas las licencias, es decir, la posibilidad de sacar más dinero de películas, juguetes, pijamas, etcétera. Sin embargo, si no se posee una licencia, la única posibilidad es una novela gráfica o solo un número con un principio, medio y final. ¿Qué opinan ustedes? Si la idea fuera vender nada más, mantener una licencia, sí, se podía ir toda DC y Marvel, se podían ir a hacer novelas gráficas y se acabó. Es que lo maravilloso, bueno, aquí no es lo maravilloso, aquí lo interesante sería preguntarnos ¿por qué habiendo películas, series de televisión, películas animadas y figuras en todos los otros medios, el cómic sigue siendo restringido para un público restringido, sectario y no ha logrado trascender y volverse tan multitudinario como debería serlo de una película de X-Men, ¿no? O de Hombre Araña. ¿Por qué ni siquiera el cómic de Hombre Araña aumenta sus ventas con una película? Regresando. Sin duda el cómic de superhéroes es un negocio, eso queda claro a todas vistas. Sí, obviamente. Sin embargo, cuando se hace bien y cuando se entiende de qué se está tratando con el personaje, cuando alguien recuerda que el Hombre Araña se trata acerca de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Aquí hay dos cosas que quería preguntarte, ¿no? Que traía como temas. Rápidamente. La idea de trama. Si tienes tema y un trama, pues el otro personaje lado. Va a venir y se cuenta solo, ¿no? Tengo aquí enfrente algo llamado Sin City, que me recuerda cada rato la Octava Maravilla. Y que Marvel es un personaje con mayúsculas. Sin duda. Bien hecho, estructurado, narrado, establecido y con un estilo genérico. Y al final de cuentas volvemos a la diferencia entre Watchmen novela y Watchmen película. Ajá, claro. Watchmen novela es tema, novela, trama, estilo, sí, y ejecución. Claro, la película es pura trama. Y cuando te quedas con la trama, estás mal. Es la anécdota. Exacto. ¿Qué es peor? Es la anécdota. Exacto. Con un intento de rescatar el mensaje o la intención del cómic, pero es un intento. Exacto. No lo logra. Exacto. No estoy diciendo que lo logre. Y que final de cuentas. Lo mismo pasa con 300. Intenta agarrar el mensaje. Se queda en la pura anécdota y en la gráfica y en el estilo. Pero no, nada más. No le llegan a la obra maestra que son los cómics. Y que volvemos a lo mismo. ¿Por qué Spider-Man funciona y no funciona Superman Returns? Porque claro. Spider-Man es acerca de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y Superman no lo tiene. Y Superman no se trata de nada. Y ahora Superman es una carta de amor al Superman de Richard Donner. Ya tuvimos una discusión, pero bueno, en mi caso la película de cómic, la película de superhéroes, solo hay una, que es Dark Knight. ¡Oh, no me hagas es eso! ¡Maravilloso! ¡Es horrenda! ¡Es malísimo! ¡No, es buenísimo! No, no, no, no. Es la mejor película que hay, que es la segunda de Batman. No, claro que no. No. A ver, defiende tu punto. Es una buena película de... de detectives, si tú quieres. Por ejemplo, no hablo ni de Batman ni de superhéroes. Sí, claro que sí. A Spike Valentine dice que Iron Man. Iron, estoy todavía más de acuerdo con Spike, ¿eh? No, no, no. Estoy más de acuerdo con Spike. Iron Man me gustó mucho. Es muy buena. Me gustó mucho la segunda Hulk. Agarra Dark Knight. Ajá. Quítale el disfraz a Batman. ¿Y qué quítale tiene? El disfraz al Joker. Quítale el disfraz a Two-Face. ¿Y qué tiene? Pues eso lo puedes hacer en cualquier cómic. No, si tú agarras a Spidey y le quitas a Spidey. No, si tú le quitas a Batman el uniforme en cualquiera de sus cómics, deja de ser un... Claro que se convierte en un detective normal. Hazlo en Dark Knight Returns. En Dark Knight Returns, quita Batman. Te reto a que quites a Batman y con qué te quedas. No, me mato yo solo. Quítamelo al final de Killing Joke. A eso me refiero. Las buenas historias de Batman solo se pueden contar con Batman. Con nadie más. Dark Knight Returns no es Batman. Lo siento, no es Batman. Sí, cómo no. Es un mal intento de Batman. No, para nada. Es un tipo que se pone una armadura encima y se va a pelear. Es Charles Bronson, compañero. Pero no es Batman. No. A ver, claro, ¿qué sería Batman? A ver. Batman es la serie animada. Emite su señal extendiéndote una mano de... Bueno, aquí Seikar dice: Paco, ya demostraste que no tienes buen gusto en cuanto a película se refiere. Yo sé que la gran mayoría de la gente está en desacuerdo conmigo. No estoy diciendo que sea una mala película. Que quede claro, es una gran película. Michael Nolan sabe su oficio y lo narra perfectamente. Y la película está muy bien hecha. Y precisamente cumple lo que decías. Tiene una trama, tiene una anécdota y tiene un tema. Sin duda. El problema es que el tema, la trama y la ejecución no concuerdan con Batman. No, sí concuerdan. Yo ahí sí estaría muy en contra. ¿Quién es Batman? Vayamos por la base. ¿Quién es Batman? Batman es un detective. Sí. Batman, para empezar, no es un... Ah, caray. Batman... Es un ser humano bastante traumado. Desde la base de la mitología de DC, Batman no puede ser humano. A partir del momento en el que Batman puede matar a Superman con una mano atada a la espalda, no es humano. ¿Entonces qué es? Batman es la representación de Hades. Batman es el dios oscuro de DC. Oye, está muy buena, pero no es un dios. Batman es el humano que puede detener a los superhumanos. Porque ya está a nivel de dios. Porque él se considera, ya tiene una neurosis muy grande. No puedes tratar a un dios como un ser humano. Y menos a Batman. Si tú a Batman... Fíjate que ahí está en otros dos temas muy buenos. ¿Qué es un héroe y qué es la identificación con el personaje central? Porque si lo subes... y eso es la gran ventaja que tendría Batman sobre Superman, ¿no? Exacto. Que es, con Batman sí me puedo identificar, porque es un ser humano. No. Y con Superman no puedo, porque es un ser humano. No, ¿por qué te identificas con Batman? En realidad es porque es un humano. Porque es un humano. O por su dolor. Que es muy distinto. Si tiene un dolor, es un humano. Es muy distinto. No. Avanzaría dentro de los mitos griegos. Superman también tiene un dolor. Pero tiene superpoderes. Y viene de otro planeta. Y pero Batman es un dios, pero tiene un dolor. La diferencia es el nivel del dolor y qué tanto nos representamos en él. Pero dentro de todas las mitologías, el personaje oscuro, el dios oscuro, es mucho más popular que el dios luz. El antagónico a partir del dolor. Ajá, me estoy yendo a los dioses griegos, que son la base de nuestra narrativa. ¿De base? Son los dioses griegos. Dios luz, que es Superman. Superman y Dios oscuro. Dios oscuro, que es Batman. Dios mujer, que es Wonder Woman. Dios épico o héroe épico, que es Flash. Que es Flash. Y Retro Hill, que es Green Lantern. ¿Dios qué? Guerrero. Dios guerrero. O héroe trágico, que es Green Lantern. Antes de que los regresaran, tenías a tu héroe épico, que era Flash, y tu héroe trágico, que era Green Lantern. No, y aún regresándolo, sigue siendo la tragedia. Ajá. Tienes tu perfecto pentagrama de. Sí, tienes a Ajax, a Aquiles, etc. Sin problemas. Ese es de ese cómics. Marvel no. Marvel son humanos. Todos y cada uno. No hay un solo dios en Marvel. No, ni todo. Nadie. No, ni todos son humanos. Todos son humanos. Esa es la enorme diferencia. Por eso no puedes escribir a Batman como si escribas un personaje de Marvel. Porque terminas con un personaje de Marvel, no con Batman. Y por eso la serie animada rulea. Chuck dice: perdí la fe en la opinión de Paco con respecto a las películas desde que defendió a capa y espada a Spider-Man 3. Porque Spider-Man ni yo 3 lo hice, rulea. Y eso que Spidey es mi héroe favorito. Spider-Man 3 es buenísima. No, es mamá, la peor de las tres es malísima. Ya, pasamos a otra cosa, pero aquí no vamos a salir. Dice Spike Valentine: esa movie de Batman parece Iron Man. ¿Eh? la de Dark Knight parece a Iron Man. Bueno, eso. Y Iron Man es muy buena. Por acá, mandan saludos a Gustavo desde Badabin Comics, Giacomo. Gracias. Soul Alchemist también les manda saludos. Y por acá hay un comentario un poco largo de The Anger que dice: el problema de 8x8 es que vender cosas de gente como un Luis Sopelana, que no es dibujante profesional, creer que lo son solo porque publican, por eso no hay industria en México, porque primero creen que lo son antes de serlo. Digamos profesional, el problema ahí es el término. Yo lo uso de una forma. El problema es que para la mayoría de la gente, un dibujante profesional es al que se le paga por hacer las cosas. Y lamento decirlo, pero Luis Sopelana es un dibujante profesional en ese sentido. Yo en lo particular, y estimando muchísimo a Luis, lamento decir, no creo que tenga las herramientas que tiene un Eder Clement, un Humberto Ramos, incluso un Jorge Break. Okay. Y ese ya es otro nivel de diferenciar a un profesional de digamos, ¿no? Que es la capacidad de herramientas que tienes a tu disposición para ejecutar tu trabajo. El que tiene oficio y el que no tiene oficio. Exactamente. Tiene oficio de comiquero y el que está intentando hacer. En mi opinión profesional, Luis Sopelán es un gran diseñador, pero no tiene oficio de historietista. Chicken Master dice: yo apoyo a Paco en Dark Knight. No se ve un verdadero Batman, pero peor película de superhéroes es Wolverine. Ay, sí, hijo. No, ni la defiendas, no es mala. No hay manera. Es mala, no, estamos contigo. Y de hecho todavía peor que esa se llama Catwoman, pero mejor dejémoslo ahí porque hay peores. Son películas tan malas que uno reclamaría el tiempo que perdió en verlas. Sí, que le paguen el boleto. Sí. Y por acá dice Seikar, dice que no escucha audio en la webcam. Dice Seikar. A caramba. A ver, para que... caramba, esperemos que... para que nos siga. Igual, sí, dice que sí, señor. ¿Sabes cuál es el problema, Naruto? Que muchas veces hay como ciertos controladores abajo de la imagen que están como que están como escondidos, y a veces igual apretaste algo sin querer. Checa por ahí a ver si no le pusiste mute sin querer, pero parece ser que sí. Y si no, de todas formas, para eso están los reproductores. Ajá, o dale refresh. Y ya con eso. O si no, de todas formas, están los reproductores de audio que puedes encontrar en la página, que es http://2radioonline.com.mx. Dice gracias, pero aún no los escucho. O sea, ¿cómo? Pues vete al reproductor de audio, man. Sí. Digo, entonces, ¿cómo no nos escuchas si está respondiendo? Porque nos está viendo. En sus labios, estamos pidiendo que aprietes, puches el botón. Puch the red button. Puch the red button. Y ya son todos los comentarios. Perfectamente. Y estamos. Seguimos. Seguimos aquí divagando. Bueno, ¿estás de acuerdo que te estoy sacando de tus temas habituales y te estoy sacando y de me gusta, que me, con no, Joy, ¿no? A final de cuentas, era la idea. Yo era lo que quería, exacto. Yo no quería subir a Joy, yo a mí lo que me gusta quería este era... tipo de programas. Perdón. Técnica. Eddie Brooke tiene dos peores películas de superhéroes. Ah, no, sin duda. Es Elektra y Hulk, la primera. Sí, nos gana. No, yo me quedo con Catwoman, ¿eh? Cualquier día de la semana. Catwoman y Batman y Robin creo que son el bottom of the bottom. Yo les pongo así, Catwoman, no aguanté los primeros 10 minutos. Y la vi en tele. O sea, los 10 minutos apagué el DVD. O sea, dije, no se puede. No puedo. Y Hulk nunca ha acabado de ver el final. Eso por no puedo, me quedo dormido. Y es una. Y es Ang Lee. Es uno de mis directores más. Que más me gustan. Y no la puedo. No hay. No la defiendo. Pero la Incredible Hulk, bastante buena. La segunda es muy buena. El trabajo de Edward Norton la levanta muchísimo. Y chequen en YouTube. Ya subieron algún adelanto que hicieron de Iron Man en la Comic Con. Así es. Chéquenlo, se ve bastante buena Iron Man 2. Muy, muy buena. Además de tener a Scarlett Johansson de pelirroja y. Sí, y cómo no, entallada. De Black Widow de se Natasha ve muy Romanoff, bien de no. Natasha Romanoff. Sí, cómo no, así le quedó el personaje. La única mujer que está en el speed dial de todos los superhéroes del universo Marvel. Sí. ¿Cómo no? Cualquier superhéroe en momentos de urgencia dice: ¿a quién le marco? Natasha está disponible a fuerza. Dice... claro, para combatir villanos. Sí. No sé qué estén pensando ustedes. Dice The Anger: Paco, si querías ver algo como Batman de los cómics, hubieras quedado como algo como Spider de David Cronenberg o algo así. Spider de David Cronenberg. No, Spider de David Cronenberg, para empezar, es toda una exploración acerca de la psique de un neurótico, etcétera. Es que aquí también volvemos al mismo. Cómics de superhéroes. Para empezar, lo dejamos en cómics de superhéroes, porque hay otros cómics que no son, que sean película. Por ejemplo, yo pondría El quinto elemento pues, es un cómic de Moebius, es un cómic europeo. Pero vamos a ver. Mismo, no todos los cómics europeos son arte. History of Violence. Okay. David Lynch, también basada en una novela. Road to Perdition. The Crow. ¡Qué maravilla! The Crow, Ghost World. De Croyo tendría. Se defiende, pero no es maravilla. La novela es maravillosa. No, la novela es maravillosa. El este. Se me fue. American Splendor. También de etcétera. Yo tengo una película que la quiero mucho. Basada en un cómic. La quiero mucho, me gusta mucho. No es la octava maravilla. A mí se me hace una agradable película, que es Crying Freeman. Buenísimo. Muy buena adaptación. Muy bien agarrado el tema y la esencia del personaje. No es la octava femenina. Muy poco conocida en México. Bueno, no se difunde bien en México. Es una lástima. Tanto el cómic como el cómic es una maravilla. Ryuichi Kagami es lo que haga. Sí, por favor. Habría que decirles también que Ryuichi Kagami, la característica que tiene o la anécdota que tiene es que él hacía el hombre araña en Japón. Él lo hacía. Dibujaba y escribía. No lo traducía. Era el Spider-Man autóctono. Así es. Y solamente en Japón y en México se ha hecho. Como rápido comentario a esto, mi gran problema con Dark Knight, entre muchos otros, es que todo el mundo alaba a Michael Nolan. Incluso Michael Nolan dice que quería hacer un Batman más realista. Ajá. De verdad, si tú quieres hacer una película realista, no agarres un personaje que se viste de murciélago para combatir al crimen, porque ya empezamos mal. No, porque estaría, por eso es el final de Killing Joke tan maravilloso. Exacto. Si no tienes que estar tan loco como yo. Exacto. Para andar de la tabuladora brincando en las azoteas. Exacto. Por acá dice Solo Alchemist: Paco siempre ha defendido a James Owsley, pero quisiera saber si le gustó su cómic del Soldado Desconocido. ¿De Unknown Soldier? Que yo sepa, no es de Owsley, ¿eh? Por lo menos, a menos que se haya vuelto a cambiar el nombre, ¿no? Porque Jim Owsley era editor de Spider-Man durante los 80 y a principios de los 90 se cambia el nombre por Christopher Priest y escribe Quantum and Woody, escribe Shiro, escribe Black Panther. Quantum and Woody es muy bueno. Es buenísimo. Es las parodias y parodias es excelente. Y aparte con sentido. Y con sarcasmo. O sea, muy bueno y con sentido. Y sí, tiene claro, tema. Buscada. Y tiene tema, ¿cómo no? Es acerca de racismo y de amistad. Y aparte, los dos personajes son entrañables en tres viñetas. Eric y Woody son por favor. No, dudo que lo encuentren, pero busquen Quantum and Woody, de verdad es una gloria de cómic. Y que yo sepa, no escribe de Unknown Soldier, pero lo voy a checar porque de hecho lo tengo en casa, entonces voy a checar si le voy a dar una leída y te comento, ¿no? Bueno, por acá Spike Valentine dice: me refería a que The Dark Knight Batman resuelve las cosas como si fuera Iron Man. Demasiada tecnología, trae armadura, usa su estatus. No es como Batman tradicional de los cómics. Exacto. El super detective vigilante de las calles es buena como película, pero no es una buena adaptación de cómics. Camino a la Perdición es excelente. Sin City. Uh-huh. Dice Solo Alquimista. Sí, lo escribió un tal Phil Gascón. Entonces, ¿qué tenía que ver Tim Mosley en el no asunto? Sé. Déjame lo checo. No sé, lo siento, te tendría que checarlo. Aquí hay dos cosas que también quería saber. Más bien, es que dice: Paco siempre ha defendido a James Owsley, pero quisiera saber si le gustó su cómic del Soldado Desconocido. Y después dice: sí, lo escribió con un tal Phil Gascón. Lo voy a checar, lo tengo, y se me hace muy raro que no me haya saltado el nombre de volada, pero lo voy a leer y te comentaré cuál es mi opinión de Mil Amores, ¿eh? Porque además pinta bastante bien ese cómic, ¿eh? Por acá dicen: argumentos para que Spider-Man 3 sea buena película. Ahorita te los puedo recitar. Déjenla que se explaye. Espérame, es que hay otra. Es que si no, ya se va a acabar el programa y no los leo todos. Okay, la sí, película por favor. Que rulea este mes es Punisher, The War Zone, extremadamente divertida. ¿Quién dijo eso? Ahí ya cerré la ventana. No sé quién lo dijo. No la he visto, pero no quiero verla después de que sufrí, padecí la primera. Yo no sé quién fue, pero no sé dónde estás agarrando, hermano, pero no. La única película divertida. Yo nunca he sido fan de Punisher y acabé teniéndole lástima después de ver la película. Dije, pobre personaje. La única buena película de Punisher es la que hizo Dolph Lundgren en 1988 y ya. No, 89. Y Ian dice: ¿cuál es su opinión de Unbreakable? Buenísimo. Muy buena película de superhéroes y muy buena con la idea del héroe. Exacto. Que eso es algo que también habría que plantear mucho. ¿Dónde queda ahora ya la idea del héroe? Del gran viaje del ahorita héroe, con Black Knight. Yo tengo el gran problema no es que sea buena o mala la historia, es que ¿y dónde está el héroe ahora? Sí, ¿Dónde queda la heroicidad? Se llama Hal Jordan. Ojalá y salga, porque ya los seres se están convirtiendo en carne de cañón. ¿Qué es lo único, sencillamente, ¿no? ¿Qué es lo que me encanta? Al final de cuentas, lo que está haciendo Geoff Johns es está corrompiendo la idea de todos los héroes muertos, ajá, incluso de los héroes vivos. Sí, así es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es The Blackest Night. Es el lado más oscuro. Exacto, sí, es el lado momento más oscuro que van a tener. Que es lo único que va a poder vencer a sí, la luz de linterna. La luz. Vuelves a sacar al héroe trágico, gran Hal Jordan. Que fue Parallax. Y que además Hal Jordan, la ventaja que tiene hasta ahorita es que ha sido el único. Más heroico, Y es el único que ha podido manejar todas las linternas. Sí, claro. Como Sax el Blanco. Juntando todos los colores. Esa es mi teoría. Y al final de cuentas es donde va a venir toda la gran tragedia de Blackest Night. Espero que salga, porque ese es mi gran problema, no solo con Blackest Night, sino con todas las historias que están sucediendo ahorita, con todo el cómic. La idea, o sea, a lo mejor era muy ingenuo hace 20 años o hace 30, pero el héroe era el héroe. ¿Y ahorita dónde está el héroe? ¿Dónde está lo heroico? Pero eso no es algo nuevo, ¿no? Porque ni hasta con la muerte de Batman, o bueno, esta desaparición ¿dónde queda lo heroico? Ninguno es heroico. Bueno, son ¿no estás leyendo Batman y Robin? Ay, Dios mío. Lee Batman y Robin. El All Star de... No. El Gotham Gap Batman, quémalo si quieres. Por favor. Batman y Robin. Batman y Robin. Olvidar. Batman y Robin. Grant Morrison. Frank Whiteley. Rules. Porque ese es mi gran problema con el cómic industrial. ¿Dónde está lo heroico? ¿Quieren hacer heroico? Iron Man es heroico. Y además quieren hacerlo tan sofisticado, ajá, que no entienden qué es lo que están narrando. Que es algo que pasó en los 80. Es lo que pasó en los 80 y en los 90 hubo un resurgimiento. Mark Waid lo hace maravillosamente. Grant Morrison lo hace muy bien. En los 90 los cuestionaron mucho, pero seguían siendo el héroe. En los 80, después de Watchmen, después de Dark Knight Returns, surgieron una camada de autores que no sabían que un héroe tenía que ser un héroe. No, pero por ejemplo, no me estoy quedando con Batman, me estoy quedando por ejemplo con el Firestorm. Pero eso fue antes. Después cuando matan a Ronald Raymond y que se vuelve como esta cosa de luz blanca, negra, no sé qué, que es malísimo. ¿Hasta quién? Es que todos esos iban por esa línea de hacerlos más oscuros, más, ir perdiendo el héroe. Hasta que en los 90, Mark Waid, Grant Morrison, Fabian Nicieza y no me acuerdo quién fue el otro autor, Kurt Busiek, dicen: no, señores, los superhéroes se tratan de superhéroes. Y sale Marvels, y sale Kingdom Come, y sale JLA. Okay, yo puedo corromper al héroe, pero el héroe tiene que salir de ese infierno y resurgir. Como debe de ser. Porque si no, deja de ser héroe. De hecho, el resurgimiento es lo que lo va a hacer superhéroe. Y eso donde vamos con Black Knight. Ojalá. Yo no le tengo tanta fe a Geoff Johns como Joy, pero creo que Black Knight pinta bien. Eso es lo que se estaba perdiendo y muchas de las cosas. Los héroes se están convirtiendo en carne de cañón de los malos. Cañón. Pero completamente, es bonito, ¿no? Es precioso. Porque también les quita su idea de heroicidad. ¿Leíste el Blackest Night 1? Cuando llega Elongated Man y su Divinity matan Hawkman y Hawkgirl. Ese momento es impresionante porque a ti como lector te duele, porque le duele a Hawkman y Hawkgirl. Pero te duele a ti. La mayoría de la gente lo que está viendo es la masacre. Estoy de acuerdo, pero eso ya es bronca de ellos. O sea, al final de cuentas hay gente que ve Y ahí me llevo a otro problema, que es la perspectiva histórica, ¿no? Y lo quería sacar a cuento con Quantum of Woody, en el sentido de que hay N cantidad de cómics, N cantidad de títulos perdidos en el tiempo, que son más maravillosos, que son una gloria que las portadas PAP, ¿no? A mí lo que me gusta de esas épocas, por ejemplo, salió Ninjak. Sí, también. Escrito por Kurt Busiek, que se me hace un cuento hermoso. Sí, el segundo ninja, que es buenísimo. Sí, es un cuento hermoso de superhéroes para chavitos. Y no para chavitos, para cualquiera, fan, ¿no? Era muy divertido, entretenido. Inocente, divertido. Una especie de hombre araña de los 60. Exacto. Light. Pero en los 90. Es muy bonito, 90, muy lindo. Muy agradable. Muy bonito, sí, cómo no. Y el Batman Adventures, la adaptación a cómic era excelente. Era encantadora. Era a mí lo que me encanta de la convención ahorita de la perspectiva histórica es que tenemos a un escucha que se hace llamar el Zar de Zares, que es un mail bastante largo, pidiéndonos que dejáramos de hablar de cómics clásicos y habláramos de los cómics nuevos porque era lo que querían ver. El problema es que creo que hay un montón de gente ahorita que está leyendo los cómics como lo que acabamos de mencionar, Black Knight, que no entiende de dónde vienen o a dónde van, o por qué Hal Jordan es Hal Jordan. Y que, por ejemplo, ahorita lo acabamos de decir, ¿no? O sea, no puedes entender Black Knight sin Zero Hour. Sí, exacto. como para empezar. Para empezar, ¿no? ¿No? Para entender cuál es el sacrificio de Hal Jordan y dónde te, o crisis. Porque lo hace trágico, ¿no? O crisis. O las cuatro épocas mejores de Justice League, para que entiendas por qué, sí, claro, importa que regrese el detective marciano. Sí, claro, porque duele básico, que regrese el detective básico, marciano. Porque duele básico, que regrese Elongated Man. ¿Cuál es la historia entre, ajá, Hawkman y Hawker? O por qué corrompieron, o por qué utilizaron Elongated Man y a su esposa, exacto, cuando eran la pureza dentro de las dos pero ligas, cañón, ¿no? Cañón, está hablando de la Europa y de la, exacto, anterior, de la anterior crisis. Exacto, mucho antes, cuando la dibujó García López. Eso me refería, ¿no? O sea, ahorita porque es un cano en el cañón, porque sin duda jamás podría haber entrado una liga. Exacto. A exponerlo a villanos que lo iban a destrozar en tres segundos, ¿no? Y la forma en la que lo hacen. Y lo mismo una Canario Negro y un Oliver Queen. Esa corrupción me encanta, y ese manejo de la oscuridad a través de utilizar los personajes más luz dentro del universo, claro, que de por sí es tan luminoso, se me hace increíble por parte de Geoff Johns. Bueno, es que DC era el héroe per se, ¿no? Exacto. En el momento que me pongo un traje, ya soy héroe. Exacto. Y además con esta tipo de ideales. No, Marvel es en el momento que me pongo un traje, tengo problemas con mi doble identidad. Exacto. Ajá, tengo problemas con lo que quiero ser y lo que debo ser. Sí, claro. Y todos los héroes de Marvel tienen ese conflicto. Y a mí me encanta eso en el crossover JLA Avengers que escribe Kurt Busiek. Sí, maravilloso. Y que dibuja George Pérez. Cuando cambian de tierras y Superman se enoja con el universo Marvel, pues es que nadie respeta a los héroes. Aquí los héroes están más preocupados con sus vidas personales que en salvar a la gente. Y el Capitán América ve el universo Marvel, el universo DC. Y dice, es que aquí los idealizan como dioses. Ajá. Estos cuates creen que pueden hacer todo cuando no es cierto. No se preocupan de que son humanos y de lo que tienen que ver y de pisar tierra con la gente. Y qué curioso, son las dos diferencias, que las dos novelas más básicas son contrarias, ¿no? Exacto. Kingdom Come los ve oscuros. De los problemas de DC como si fueran Marvel, y Marvel los idoliza. Pero precioso. Porque al final de cuentas, ¿cómo rompen con sus dos tendencias editoriales las dos novelas? Exacto, ¿no? Porque al final de cuentas, lo bonito de Kingdom Come es ese resurgir de la oscuridad hacia la luz. Es que y en es la universo base de Marvel todo, es entender que no si importa qué tan grande sea. Otra vez, el hace poética. La poética de Aristóteles. De Aristóteles, ¿no? Que nos dice que todo héroe tiene que tener un viaje, ¿no? Pero bueno, esto se acabó, señores. Ay, qué maravilloso. Ya estuvo bueno. Programa. Espero que les haya gustado estas dos horas de ñoñiza, un poco más seria de lo acostumbrado. No, ya la próxima semana. Y que no deja de ser ñoñiza. Sin duda. La próxima semana ya regresaremos a hablar del segundo número de Captain America Reborn, que estuvo muy bueno. De la Doom Patrol de Keith Giffen, que pues, es bastante discutible. Del gran regreso de Mary Jane a Spider-Man, que quedó bastante. Sin embargo, y yo tengo ahí por ahí un par de novelas independientes que me gustaría comentar con ustedes. Ya lo haremos con Joy en casa la próxima semana. Y no dejen de escucharnos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde por tu radio online en http://diagonal/2radioonline con una U en medio .gmro.com.mx. Y mañana no se olviden de visitarnos en punto de las 6 de la tarde en Badabing, ¿es Florencia? No. Estocolmo. Estocolmo número 18 en la Colonia Juárez, mejor conocido como la Zona Rosa. Se va a presentar Green Lantern First Flight y lo vamos a presentar, vamos a tener el honor de presentarlo yo y yo. Si yo y se digna ir, no sigo muy enojado. Y espero que nos caigan por allá y platicar con nosotros un rato. Y básicamente creo que es todo. Sí, de hecho aquí nada más los felicitan por el programa. Gracias. Que inviten más a Gustavo, fue genial, gracias. Eso lo dice Seika. Gracias. Gracias. Por último, Chicken Master dice, las historias clásicas son necesarias para entender todo lo que se publica en estos momentos y para saber que Bendis no sabe escribir. Sí. Por acá, The Anger dice que él fue el que dijo de Punisher Warzone. Sí, me y también, los felicitan por el programa. Gracias. Y por acá hay alguien, escucha de ustedes, que no sabe entrar a la página y le estaba explicando cómo ya. Perfecto, todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lorna, a ti. No, por de nada. De nada, chicos, ya saben. Aquí el día estoy. De mañana te pueden escuchar. Pueden escucharme. Van rápido a la tienda de. Y luego se salen. Y escuchan el espacio de Lorna a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de mañana. Perfecto. Entonces voy a hablar de cuarzos y piedras preciosas. Bien. Ok. Y estimadísimo Warren, muchísimas gracias por operarnos el día de hoy. Como siempre, magistralmente. No, para mí es un honor. Muchísimas gracias, Warren. Y bueno, muchísimas gracias a todos los por acompañarnos. Esperamos, de verdad, que no les haya parecido muy aburrido el programa de hoy. Y mientras tanto, pues bueno, Gus, esta es tu casa el día que quieras. Muchas gracias, me encantaría seguir viendo para acá. Gracias por venir el día que quieras, ya sabes. Te y yo aquí todavía más, porque es tu hijo, al final, es tu hijo putativo. Muy putativo. Muy putativo. Muy putativo. Ahí lo dejamos. Y pues bueno, dejémoslo ahí. Chequen este programa, los demás en http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y háganos llegar a sus dudas, preguntas, comentarios de este programa y lo que quieran en comi-conexión@hotmail.com. Y nosotros nos escuchamos aquí la próxima semana. Esto se llama Con mi conexión. Francisco Espinosa, para ser. Gustavo, esta vez. Muchas gracias. Y nos despedimos. Muchas gracias. Vámonos, guardia.